bancaria Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio en la 105.3 FM, aunque no entiendo por qué siempre decimos 105.3 FM cuando casi nadie nos escucha desde la 105.3 FM. Chache, muy buenas noches. Hola. Tenemos a Edu, por supuesto, el judío. Tenemos, por supuesto, a Ceros en cabina. Ceros, buenas noches. Buenas noches. Tenemos, pues, muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, al servidor de ustedes, Tony Chan García, piedra buena. Que lo vale. Bien, Fable 2 hoy, chache. ¿Qué se cuenta usted del Fable? Luego, en la segunda hora, Tony. Ya. Y el Chocobo, por supuesto. Tenemos al Chocobo que está por ahí ya protestando. Mientras protesta también, por ejemplo, yo que sé, el perro de Snake. Sí, he recibido una carta vuestra. Luego la comento. ¿Una carta? ¿De qué? Una carta de Arcadia Gamers. Joder, pues ya será serio, porque una yo no la he enviado, Edu tampoco, y Chache, dudo que lo haya hecho, porque es así, y cero menos. ¡El despido! ¡Dios! ¿Te imaginas? Bueno, entonces, pues nada, tenemos noticias, hey, tenemos a Navi. Hey, Navi, buenas, hey, hola. Ya está. No sé ni por qué la mantenemos. Luego tenemos Chache Eclusión, y por supuesto tenemos la buchaca mágica de Ceros, de donde hoy nos hablará de uno de esos gadgets que tanto nos gustan. Aunque estará difícil superar lo de las bombollitas, Ceros. Sí, sí. Así hablando en plaza. Estará complicado, pero bueno, tengo uno que hará las delicias de los frikis más clásicos. Bueno, Ceros, pues ya que estamos ya al final de la canción y nos la estamos saltando, despide tú el programa así para variar. O sea, despide las secciones. Joder. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Y ya está. Pues ya estamos aquí por la noche, los jueves. A mí me cuesta mucho eso de acostumbrarme a que no son los martes el programa. Yo la suelo cagar. Sí. Sí. De hecho, estoy viendo... Te sientes raro. Sí. De hecho, yo estoy viendo las noticias y pienso, no, tengo que coger de antes del martes. Y digo, sí. No, del martes no, porque el martes fue hace 3 días escasos. Entonces no hay noticias. Entonces hay que mirarlo. Bueno, ¿habéis ido a comprar embutido ya o qué? El embutido... ¿Para qué? Al Jamploye, que es verdad, para que ya me... Pensaba que era para mañana, porque tenemos la cena de Arcadia Gamers y, como sabréis, Chachi y la comida asiática son dos enemigos brutales. Sí. Barça Madrid, Link Ganondorf, Mario Bowser, Chachi comida japonesa. Sí, sí, ni más ni menos. Pues oye, que hemos estado en el Salón del Manga hoy y hemos flipado con toda la gente que hay, conocida, tú. Sí. Que si el Therion, que si el Gatsu, que si toda la tropa de Mallorca, que si el Petrus, que si... Pero si es que está lleno de gente que conocemos, la Lixian, el Cortés, Saint Tony, Gears of War 2 en modo horda, Dios mío, podéis probarlo allí, podéis probar el Gears of War 2 en la Farga del Hospitalet desde el día 30 hasta el 2 de noviembre, 30 de octubre al 2 de noviembre. De hecho, ya ha empezado hoy. Así que tenéis este fin de semana para ir al Salón del Manga en la Farga del Hospitalet, donde hay mil cosas que hacer. Desde comprar como condenados, hasta cantar en el karaoke, hasta asistir a mesas redondas, o incluso, yo qué sé, ir a un concierto el domingo de Jan Project, por ejemplo. O el sábado también podéis ir. O los dos días. O los dos días, como vamos a ir nosotros. Dos días allí, todo enfermo. Y los que hagan falta, y los que hagan falta, amigos. Los que hagan falta. Calentito. Calentito y fresquito. ¡Calentito y fresquito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la música? Bueno, bueno, bueno, buenas noches, señores. Tenemos en calentito una sorpresa, y es que Edu no está de acuerdo, por ejemplo. No, pero yo creo para que nada. Se merece el calentito de la noche, ni más ni menos que el juego de Midway, Mortal Kombat vs. DC. Y diréis, ¿pero qué estás hablando, Tony? Si hace 3 meses lo criticaste a muerte. Si parecía que era el mismísimo demonio hecho DVD. Y lo es. Señores, tienen muy buena pinta últimamente. En cuanto a modo historia, en cuanto a lucha, yo ya ahí no entro. Pero... entonces no buena pinta. Para eso te compras un cómic basado en eso que va a salir. Ahí te ha dado, Tony. Es que te ha dado totalmente, quiero decir. El fresquito de la noche, el fresquito de la noche es... ah, ¿cómo pasa de rápido? Es sí, Portal sí. Still Alive, que está localizado al 100% al castellano. Y diréis, pero Tony, estás loco, eso es bueno. Pues claro que es bueno. Pero ¿dónde están los subtítulos de Orange Box? ¿Qué ha pasado con ellos? El juego sigue en inglés y estamos esperando los subtítulos al castellano. Joder... ¿qué pasa? Muy mal. Muy mal por Electronic Arts. Sí, sí. Cuando hay pasta, clink, clink. Rápido. Cuando no hay pasta, clon, clon. ¿Sabes? Ya está la pasta y ya se ha hecho. Entonces, no. ¿Ya está la pasta y ya se ha hecho? Sí, ¿no? O sea, ya está hecho. Ya no van a hacer nada, ni subtítulos ni hostias. Así que la cosa queda ahí. Ya está. Vamos con las noticias. Cabe destacar que el calentito va dedicado ni más ni menos que al nuestro amigo Johnny Barcelona, que nos ha dicho el motivo del fresquito, de esta semana, que era el Portal Still Alive. Así que nada, dedicárselo al amigo Johnny. Muy bien. Bien. Vamos a saludar también a la gente que está aquí, ¿no? A la gente que está aquí. Muy bien, Edu. Edu, bien. Sí. Logro desbloqueado, por favor. Logro desbloqueado, por favor. Ha aprendido a hacer las presentaciones como Dios manda, todo un castañazo. Y me ha pegado con una castaña, desgraciado. Cuidado. Oye, es la castañera, ¿sabéis? Y entonces es una fiesta de Cataluña. ¿Qué es la castañera? Yo te lo explico, perro. De hecho, a Susana, que también está aquí, de Zaragoza, mi novia, Shura, la del Yaoi, etcétera, ya sabéis quién es. También hay otra novia aquí, ¿no? La de Edu, ¿no? Basicali. Hola, preséntate aquí. Ese micro no bueno, va. Es verdad. Hola. ¿Ves? Ya está. Y luego, por supuesto, tenemos a el amigo Manolo, que no puede faltar. Buenas noches. Manolo, tío. Manolo. Tienes que gritarlo Manolo. De lo lejos. Ay, me encanta ese grito. Qué tifa vea si ves. Oye, me han dicho que las castañeras van con falda. Sí, pero son ancianitas. Explicamos primero qué son las castañeras. La castañera es una fiesta muy popular en Cataluña que se celebra el 31 de octubre. ¿Vale? Entonces, es una tarde donde la gente se reúne alrededor de la hoguera y comen castañas, boniatos y panayets. Eres estúpido. A comer castañas. Eres estúpido, tío. No, el caso es que tenemos la mesa llena de castañas, que sí. No están ni hechas. No están hechas. No, eso va a servir para que nos tiremos una. Esto va a servir para que acabe el estudio lleno de castañas como si lo hubiera. Sí, pues ahora cada vez que nos peleemos, pues nos tiramos castañas. Pues no me da la gana a mí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a quitar las castañas? Pues sí, ya te las he quitado. Tío, Manolo, ven un momento, que te doy las castañas, no, te las comes tú. No, dame esa castaña, Tony, esa castaña. No. ¡Dame esa castaña! Toma. Entonces, Manolo, llévatelas. Los jamones, tú y la Susana, y la Susana no. Dale una. Si ya están comiendo. Ay, Tony. ¿Qué? Una cosita. La fiesta es la castañada, no la castañera. La castañera es la mujer que vende las castañas. Yo no he dicho nada porque ya era empezado. Dame un logro desbloqueado, anda. Y pónmelo tú el nombre y eso. Tony confunde nombres. Bueno, sujetos. Bueno, vamos con las noticias o seguimos hablando de la castañera y de las fiestas de Cataluña. Venga, no pues tiene no. Nada de malo hablar de las fiestas de Cataluña. ¿Tiene algo usted en contra? No. Pues venga. ¡Castaña va! Pues va sobre el juego que analizamos esta semana, y es que los foros de Lionhead han encontrado, se han hecho eco de dos errores, de dos bugs de Fable 2. El primero, que tiene que ver con la historia principal del juego, en el Templo de la Luz, cuando vas a hablar con el Abad, parece ser que si tú te vas y pues no has abandonado la conversación antes de que hayas acabado de hablar con el Abad y no te vas a pasear con él, pues y te vas de allí, te vas de ese territorio y te vas a otro lugar, pues la misión desaparece y pues no puedes continuar. No es lo único que desaparece en Fable. De hecho, mi mujer y mi hija también desaparecen. Hablamos luego. Vale. Mira, tenía en el análisis puesto que Tony comente aquí lo de su mujer y lo de... Y ahora ya me la has destrozado. Joder. Sabía que no iba a llegar el momento que... Es que yo estaba deseando decirlo. ¿Qué quieres que te diga? Ya lo sabía. Mujeres que desaparecen. En fin. Mujeres que desaparecen sin desaparecer. Al margen de ese bug, también está que, bueno, en el modo cooperativo también se encuentran bugs. Un bug que elimina la partida guardada si inicias una partida local de forma no online. Pero bueno, en todo caso, están trabajando desde Lionhead para solucionar los errores mediante una actualización. Y bueno, en todo caso, lo que han dicho desde estos estudios es que es un juego muy grande, muy difícil, y que, claro, localizar todos los bugs, pues con la pequeña ayuda de los usuarios, bueno, en fin. No vamos a comentar nada más en profundidad porque sobre esto ya hablaremos durante el análisis. Y pasamos a hablar de la buena noticia, ¿no? Una buena demo que muy tenemos. Buena, muy últimamente buena. Tenemos buenas demos en el bazar. Sí. Y mañana la tendremos a disposición. Y hoy tienen a disposición desde el PlayStation Store y mañana desde el Live la demo de Mirror's Edge. Pues sí, señores, desde Suecia, este Mirror's Edge de Leith Studios nos va a llegar la demo. Bueno, ha llegado la demo ya a PlayStation 3 en el PlayStation Store. Y, por supuesto, el 31 de octubre, es decir, mañana, en el bazar de Xbox Live. ¿Tiene usted algún problema con mi inglés? No. ¿No? Vale. Yo te iba a decir, Chache, que si tienes algún problema con mi inglés, y Edu, por favor, sígueme la corriente, ya sabes lo que viene después de esta noticia. La noticia del Banjo-Kazooie, de otra demo. Sí, el Banjo-Kazooie. Claro. Que si no te gusta el inglés, ya sabes dónde está la puerta, Chache, te puedes marchar. Ah, ¿me estás echando? Sí. ¿Pero por qué? ¿A razón de qué? De que no te gusta mi inglés, ¿verdad, Edu? Sí. ¿No le gusta mi inglés? Pues te vas a la verdad, calle. Sí. Uy, no tengo ningún problema, pero después me explicas por qué. Vamos empezando el programa y ya empezamos así. Vale. Bueno, pues vete, Chache, por favor. Entiendo por qué, pero... Bien. Siguiente noticia. Edu, ¿qué ha pasado con Miyamoto y el Zelda Twilight Princess? Ah, nada, que Miyamoto opina que le falta algo a ese juego. ¿Que le falta algo al Twilight Princess? Sí. Ese juego que tanta cabeza hay, tanto alboroto ahí, Zelda Twilight Princess, qué guapo va a ser. Pues no, Miyamoto dice que... Le falta algo, que Twilight Princess no es un mal juego. Suerte, no es que, un mal suerte juego. Que Chache no está. Sí, no es un mal juego, pero que incluso así parece que le falta algo, ¿no? Y lo ha comparado varias veces con la saga Mario Galaxy. Pero ¿qué pasa, Tony? Que tú me querías meter la bola esa para echarme del estudio y que no leyera... Es que en mi guión no está la noticia. Me han quitado la noticia del guión. O sea, pero... Chache, es que tú eres muy susceptible. Dame la hoja, dame la hoja. ¡Me cago! A ver qué pone aquí. ¡Me ha quitado la hoja! ¿Qué pone aquí? Miyamoto opina que faltó algo en Zelda Twilight Princess. ¡Momento, Chache! ¡Baja el volumen y puede ser horrible! Bueno, nos vamos, Tony. Sí. Madre mía. Yo no sé si reírme o llorar. ¿Qué hago? A mí me hace... No, creo que me voy a reír porque a mí siempre me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia porque cojo la noticia Es que no puedo dar esta noticia, no me extraña que me habéis ahorrado. Es decir, para empezar, ya la noticia pone en Zelda Twilight Princess, entre paréntesis, Wii y GameCube. Vaya, de golpe se han acordado que también sale para la GameCube, es tremendo. Pero dice Miyamoto, estuvo falto de algo. Falto de algo. Vaya. Declaraciones en TV. Hemos dicho a nuestro equipo de desarrollo que Twilight Princess no fue un mal juego, pero incluso así parece que falta algo. Venga, chavales, que lo hicisteis muy bien, pero falta algo, falta algo. Ay, Miyamoto, la colleja que le está metiendo aquí a Onuma, ¿eh? Ay, Onuma lo hace muy bien. Los Zeldas de Onuma molan. Una mierda. No molan. Desde que se ha puesto este tío al frente no molan. Bueno, chache, tampoco hay que ponerse no, así. El Wind Waker está no, muy bien, no, no, y el Twilight también. Que sí, está muy bien, todo lo que tú quieras. Pero después de 3 años que sale el juego, ¿qué va a hacer ahora en Navidad? 2 años largos, sí. Dice que estaba falto de algo. ¿Pero falto de qué? Si tú eres el creador de la saga, ¿falto de qué? Tú lo sabrás, ¿no? Bueno, no lo sabe. Porque, de hecho, todavía no sabe ni cómo va a ser el nuevo Zelda. Futurista. No, sí, futurista, un shooter. Pero no lo sabe. No lo sabe, no se sabe nada. Está en fases de concepción el nuevo Zelda. Lleva así no sé cuánto tiempo, a ver cuánto falta. A ver si te aclaras un poquito, Miyamoto, que me parece que tanto hacer ejercicio, tanto sacar al perro y tanto juego de mierda social y tanta basura, saca algo decente ya, por favor. Madre mía. Miyamoto. No se te pueden poner estas noticias, chaché. No se me pueden poner, pero es que me las habéis quitado del guión. ¿Pero vosotros quién os creéis que sois? ¡Sois unos censuradores! Somos tus amigos, tío. Y como somos tus amigos nos preocupamos. Sí, es que cualquier día te quedas ahí parado, chaché. Sí, sí. Yo sé que exagero mucho con el tema este. Yo sé que exagero. Hombre, pero, sí. Pero... Un poco. Pero es que me duele en el alma. Que después de 3 años diga que el Twilight Princess está falto de algo. Y ahora lo que me jode de todo esto, y con esto acabo, que si no me hago muy pesado. Pero lo que me jode de todo esto es que ahora toda la gente, ¿no? El Twilight Princess mola mucho, no sé por qué. Ahora la gente ya, no, es que... Le faltaba algo. Ahora que lo dice Miyamoto, lo dirán unos cuantos que van ahí hablando de que son nintenderos. Eso es lo que se va a escuchar ahora. Eso es lo que me toca a mí las narices. Lo fácil es decirlo ahora, no cuando el juego te dabas cuenta que lo estabas jugando y dices... Falta algo. Te dabas cuenta cuando lo estabas jugando hace 3 años. Y Miyamoto ahí lo dice ahora. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice ahora? Pues alguna explicación tendrá también, ¿no? A lo mejor es que va a soltar ahora cualquier chuminada del Zelda. Entonces se está preparando el terreno para algo, no sé. En fin, es igual. Ay, qué angustia, por Dios. Es que no puedes, chate. No puedes, tío. Yo ya no sé si ponerle noticias cestas. Yo intento que no, pero es que... El guión de hoy, tío, está plagado. Está plagado. Es que Nintendo últimamente, macho, le falta algo. ¿Qué? No sé, cada semana hay una que es un desastre. Sí. Que si los arcos no ya tienen lo suficiente. Ya está bien. Que si el Deep Rising es una mierda. Es una mierda, pero porque es un videotest. Joder, claro. Es una demo técnica. Oye, vamos a darle, vamos a seguir andando. Sí, pues ya chache, verás. Ya verás la 3, estarás contento, ¿eh? Ay, sí, música. ¿Qué pasta con esta canción ya? Es que sí, tío. Qué puñetera pasta. Encima parece que la han puesto en un editor de audio y la han puesto doble de velocidad, ¿sabes? ¿Qué? ¿Desde cuándo hace que no sale? ¿Brody Tears? Pues no se escuchan los programas, porque parece que no. Si no hablas más alto, no te escuchamos ni a ti. Te digo si escuchan los programas, porque parece que no. Yo los escucho 3 o 4 veces y... Pues Brody Tears no salió nunca. Espera un momento, Cero, baja la música. Tony, ¿te escuchas tu programa 3 o 4 veces? Tranquilamente. Pero ¿de dónde sacas el tiempo? Pero si tú lo haces, lo estás haciendo ahora, después lo escuchas. Tú sabes lo que me aburro en el trabajo, chacho. Ah, amigo. Pues Tony, esta es la primera vez que la pongo. En esta temporada. ¡Una mierda! Sí. Dice que es la primera vez que la pone. ¿En esta temporada? Ah, en esta temporada. No, mentira. No, esta temporada... Yo no lo sé. No pondría la mano en el fuego. Creo que no. Bueno, si tú te aburres en el trabajo, puedes escuchar Game Over. Y lo escucho. ¿Cuántas veces crees que escucho un Ahora me he acordado. También hay que... teníamos que haberlo puesto en el calentito. Felicitar a la gente de Wild Games. ¿No lo dijimos en un programa o no lo dijimos? Sí. Creo que no lo dijimos. Porque han empezado, quiero decir. Sí. Hace unas semanitas ya, creo que lo dijimos. Pero si no lo dijimos... Yo es que estaba escuchando el programa y me ha gustado. Claro, pues es muy bueno el programa. Quiero decir, son media horita y tal. Y se hace muy ameno. Se hace corto, mira lo que te digo. A mí me gusta. Y además quiero lanzar un reto a Wild Games, ya desde aquí, desde Arcadia Gamers, y es que si queréis aprender a jugar al King of Fighters, amigos de Wild Games, porque son fanáticos del King of Fighters, solo tenéis que llamarnos a Edu y a mí, y entonces podríamos hacer algo así entre los dos programas. Un buen pique. No como con Game Over, sería absurdo hacer un pique de King of Fighters en Game Over, ya, porque el fútbol mucho de boquita ganaría. Y el Saeba igual, pero... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Eres un hombre. Eres gilipollas, Tony. Eres gilipollas. Mira, yo seré gilipollas, pero tú de King of Fighters no tienes ni puñetera idea. ¿Qué te caes? ¿Qué te caes? Oye, mañana, ¿qué? Acabas de llegar al mundo de la radio. Ya, eso sí. De la comunicación. Eso sí, verdad. Funs, ¿qué? ¿Mañana qué? ¿Vendrá la cena? ¿Nos brindará el honor de estar? Por supuesto que sí. Y encima de verdad. Sí. Bien, bien, bien, bien. Oye, que gente viene a la cena, ¿no? Al final. Sí, sí, joder, sí. La madre los parió. Vamos a hablar ahora de Banjo-Kazooie 3. Sí, ¿qué pasa? Demo, ¿qué pasa, Chache? Demo. ¿Qué pasa? Ya podemos descargarnos la demo. Y que ocupa 1.7 GB. O sea, 1 GB, básicamente. Sí. Tiene opciones también multijugador. Hemos podido probarla bien, ¿eh? Tiene el motor gráfico que está utilizando Rare para esta generación, la idea piñata y tal, un poquito más así, trabajado. Remozado. Está bien. Palabra de Arcadia. Me gusta mucho el control. La lástima es el tema de los vehículos, que lo que nos olíamos con los trailers, imágenes y demás, es el tema de que a lo mejor abusaban del tema vehículos. Bueno, en esta demo no se confirma lo contrario. Con decir eso, que no se confirma lo contrario, que de momento no sabemos bien bien por dónde irán los tiros, pero me parece que el uso del vehículo va a ser, bueno, bastante. A ver... No, no está mal el tema del coche, pero claro, es cansino, es Banjo-Kazooie, déjalo, no metas coche. Plataforma, no metas coche ni cosas raras, y ya está muy bien como estaba, ya está muy bien. En fin, que lo podemos disfrutar ya, el título está a la venta a partir del 14 de noviembre, o sea que queda poco, podemos ir haciendo un poquito... Primer golpe en boca, ¿eh? Ajá. Primer golpe en boca del juego. ¡Hala! Eso nunca lo entenderé. La nueva experiencia, va. Sí, señores, que parece ser que Microsoft va a castigar a los usuarios que les dé por colarse la New Xbox Experience. Y diréis, ¿qué quiere decir eso, Tony? ¿Qué va a castigar a quién? Sí, pues sí, señores, porque resulta que algunos agraciados o afortunados, o elijan el sinónimo que más le apetezca, serán los que usen el New Xbox Experience antes de que nadie en Xbox. Con lo cual... si esa gente tiene acceso al nuevo interfaz y demás, podría incluso con un simple cambio de disco duro de consola a otra pasarle esa nueva interfaz. Pero ¿qué pasará con esto? Que si Microsoft los pilla, les cancelará la cuenta no queriendo, o sí, hasta el 19 de noviembre, porque no será compatible hasta entonces. Pero en su consola. Yo me pregunto, ¿quién puede ser tan estúpido? Bueno, como para no tener ansia, chache, ay, pero las ansias, pero si sabes que si lo haces te van a capar la... De hecho, la consola. No sé si te acuerdas, chache, o lo llegaste a ver, pues la verdad es que fue una noticia que tampoco tuvo mucha tela, pero hace un mes y medio largo, más o menos, corrió por RapidShare y medio Mega Upload y servidores así de descarga rápida el New Xbox Experience para descargar para las consolas de bug, ¿vale? Que alguien que tenía una consola de bug lo había puesto en internet para que demás gente que tuviera consola de bug la consiguiese. ¿Cómo la consiguiese? Eso lo usasen. Eso me recuerda a la Dreamcast y el Reno, ¿no? No, hombre, no, porque esto no perjudica a Xbox. O sea, que tú veas la interfaz antes de tiempo no va a perjudicar negativamente a Xbox. Lo del Reno fue una matanza, tío. No sé. La matanza de Dreamcast. Lo dije siendo un método de piratería igual. Muerto por un Reno. Sí, Edu, pero no es lo mismo. Me siguen, ¿no? Sí, sí. Sí, estamos de acuerdo. Es una conversación de besugos. Ey. Sí. Ey. ¿Qué? Hola. ¿A ti te gustan los renos? Ey. ¿Perro? Estoy aquí. Sí, dime, perro, dime. Soy carismático, ¿sabes? ¿Recuerdas? Sí, lo recuerdo. ¿Sabes? ¿Recuerdas que soy carismático? Sí, recuerdo. Pues entonces háblame de usted, Antoñito, de usted. ¿Pero por qué siempre repetimos esto una vez a la temporada? De usted. Dígame, perro. Hábleme de usted. Yo le hablaré a usted de usted, ¿vale? Dígame, perro. Muy bien, así me gusta. ¿Don Perro? He recibido mi casa. ¡Don Perro, no! ¡Usted, Perro de Snake! Dígame usted, Perro de Snake. Muy bien. Ahora Edu, ahora Edu, ahora Edu. Edu. ¿Qué quieres, don perro de Snake? Muy bien, es que no hay que decirle nada a él porque él ya sabe. Porque tú eres tontísimo, pavo. A ver si lo entiendes. Todo la regla igual, eres tontísimo, pavo. Me ha llegado una carta a mi casa. Sí, mi casa. Y ahí una carta de Arcadia Gamers. Y yo estaba cagado. Digo, bueno, no sé. Un despido, puede ser. Puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero no era un despido, o sea, No era. Era una invitación a una cena. Ajá. Entonces, sí, sí, sí. Mañana va a la cena. Voy a la cena de Arcadia Gamers, en el chino. Pero eso no tiene ningún secreto. En el Japo, que es un japonés, ¿no? Sí. Giratorio. Bueno, sí. ¿Y sabes lo que haré? ¿Qué harás? Me subiré la cinta giratoria. ¿Encima de un plato? Sí. ¿Para qué, perro? Me subiré en la cinta giratoria con la polla empinada y empezaré a rodar. ¿Y eso qué servirá? ¿De qué servirá? Pues cuando me ponga enfrente de alguien y diga chupa, chupa. Que sale algo. Entonces me seguiré moviendo por ahí. ¿Y tú crees que las 30 personas que van a venir más o menos a las cenas? Yo creo que la gente que viene a la cena de Arcadia Gamers me va a chupar la polla. Sí, sí, sí. Sí, uy. ¿Chocobo? Espera, a ver, ¿qué? No me jodas que Chocobo quiere hacer lo mismo. Espera. No, hombre, no, Chocobo. Ajá. ¿Pero qué te está diciendo el Chocobo, Tony? Opina que la comida asiática no le hace demasiado para su paladar. No obstante... ¿Los pollos tienen paladar? No obstante... No lo sé. No obstante... No, sí, olvidemos, sí. No olvidemos su presencia en dicha cita. Pero, ¿y qué? Ad hoc. Eso ha dicho. Ad hoc. Pero si el Chocobo lo vamos a llevar en otro en las camisetas y nadie se va a acordar más de él. Eso no es menester suyo. ¿Pero por qué habla como si fuera medieval? ¿Y por qué no? Hay el lenguaje renacentista. Como alguno que yo me sé, hablando del Fable 2. Ya, ya, pero... Bueno... En fin, que el perro... Y la Navi viene. ¿Navi? ¡Hey! Tenemos a una persona de la calle que parece ser que está interesada en venir a la cena de Arcadia Gamers. ¿Sí? ¿La tenemos ahí? ¿Sí? ¡Puto Kinkor, hijo de puta gordo, asqueroso, desgraciado, hijo de la gran asqueroso! ¡Puto! ¡Malos gráficos! ¡Muy malos! Bueno. Estarán por ahí, por la Plaza Cataluña gritando eso. Yo creo que es ahí, porque se escucha como tráfico de fondo, ¿no? Sí, podría ser. Bueno, pues en todo caso, el señor del puto King Kong, el Chocobo, la Navi y el perro Snake estarán también en la cena de mañana de Arcadia Gamers, oigan. Vamos a hablar ahora de qué estábamos hablando. Vamos a hablar... Chache... ¡Ay, Dios mío! ¡Mierda! Esa la he puesto en el guión. Es que eres tonto. Joder. Es que eres tontísimo, pavo. ¿Quieres que hagamos un momento chache ya? Ay, Dios mío. Estas noticias a mí son las que me ponen muy, muy, muy, muy caliente. ¿Por qué? ¿Te hacen mucha gracia? No, me excitan mucho, me ponen enfermo. ¿Y cuando te excitan, qué te pasa? Que me sale la vena esta, que me sale en la frente. Ah, vale. Ajá. ¿Sabes? La venilla esta de la rabia. Pues sí, porque leo... Nintendo, no podremos satisfacer las ventas navideñas este año. ¡No! ¿Y qué opina de eso? Que no me lo creo. Que estas tácticas son muy cansinas, por favor, de verdad, ¿quién no se lo va a creer? Dice, es que Nintendo ha incrementado de forma gradual sus niveles de producción en cuanto a hardware, hardware de Wii. ¡Momento chache! No, es momento chache. Nunca es momento chache. Chache. Lo hacéis a posta, ¿no? Me ponéis estas noticias para esto, ¿no? No. Si Nintendo dice... que no vamos a poder satisfacer la demanda de Wii esta campaña navideña. Si eso es verdad, a ver qué campaña de publicidad hacen, ¿no? Hablando en serio, dejar de reíros ya. Estoy hablando con vosotros, ¿sí o no? Sí. A ver cuántos anuncios de Wii te cuelan. 200.000. Pues entonces no digas que no tienes Wii para abastecer la demanda. Es que no. Porque si tendrán. Tú pones publicidad, te gastas un pastón y después no tienes stock, Entonces es que sí que tienes stock. No me mientas. No, estás diciendo esto. ¡Ay, que se nos acaban! ¡Que se nos acaban! ¡Corred a las estanterías! Mira, Chachi. ¡Corred, que se acaban las Wii! ¡Id a comprarlas por 250 pavos! ¡Pam! Chachi. ¡Me, por favor! Vale, que esto que sea... Que no me lo creo. Que si ya lo sabían del año pasado que iba a ser un boom. Sí. Tienen ya el tema de la producción dominadísimo. Que no me lo creo, hombre. Que no. Pido palabra. Me da rabia. Tranqui. A ver cómo es la campaña de publicidad. Larga. Como un buen rabo. No, lo digo en serio, de verdad. A ver, si es la misma campaña de publicidad del año pasado, no tiene sentido. Tienen que hacer una campaña menos agresiva como la que hicieron el año pasado. Porque si tiene menos stock, campaña menos agresiva. Mira, a ver cómo es la campaña este año. Esta noticia la dejamos en stand-by. Stand-by, vamos a pedirle la opinión a un experto. Por ejemplo, a Coco. Coco, buenas noches. Bueno, no funciona Coco ese. Buenas noches, Coco, aquí. Este mismo. Coco, hola. Buenas noches. ¿Puedo saludar a mi novia? Puedes saludar a tu novia. Hola, novia. Buenas noches. Oye, está la cosa amorosa, ¿eh? Oh, ¿sí? ¿Tenemos sí. el día así? No, sí. No, pero no hablas el caramelo al lado del micro, por favor. Ya está. ¿Qué opina usted del abastecimiento de Wii en España? Bueno, en el mundo. Estas navidades. No hagas gestos. Di lo que pienses. Muy mal, ¿no? Había... Muy malas noticias al respecto. Había un aura, hasta yo que no me suelo informar al respecto, me llegaban unas muy malas noticias por todas partes del abastecimiento de Wii. La gente habla por la calle, incluso. La gente vocifera por la calle. Es horrible. Es horrible. Es o sea, horrible. Que la conclusión a la que llegamos es... Que la gente vocifera por las calles. Me gusta vociferar. Sí, vociferar. A mí me gusta. ¿Y qué opinas sobre la bajada de acciones de Sony? Se veía venir. A todas luces. Se veía venir a todas luces. Vamos con esa noticia, va. Quería decir algo. Ah, ¿qué di? Sí, que a ver, que esto es, ¿os acordáis de los riggies de la primera temporada? Esto es un rig y tal. Pues esto es un riggy en toda regla. Y me parece muy bien. Sí, esto lo dice tu opinión, Riggy, Chache, la dice. La puedo compartir, Chache, tu opinión en cuanto al resto del mundo, pero en cuanto a España, Chache, vete haciendo la idea, no van a haber Wii. Esta Navidad tampoco van a haber Wii. Porque no pueden haber, porque es imposible, tío. Es algo que viene de serie con la Wii. Tú ya sabes en Navidad que no hay Wii's. Y no va a haber Wii's este año tampoco. Pero bueno, se supone que estamos en un contexto de crisis, ¿no? Se supone, Chache, se supone. Pero en Navidad siempre hay dinero para los niños, para ya, abastecer sí. a tu hijo o a tu hija. Que esperan, abastecer a tu hijo, pero qué abastecer chungo abastecer a suena, regalos. ¿No? Hombre, estamos en un... Pero no se supone que Navidad es una fiesta religiosa, del amor... Chache, mira, familia, la compañía... Escúchame, yo llevo un año estudiando y desde que llevo este año estudiando, yo me he vuelto más o menos culto. Madre mía. ¿Vale? Atención a la perla que puede soltar Tony-chan ahora. Baja el volumen. Todos atentos, los que estáis oyendo el programa de lejos, que no lo escucháis, ahora escuchar, que Tony va a soltar una perla. Capitalismo. Bueno... Es el capitalismo todo. Bueno. Es capitalismo. ¡Uy, uy, uy, uy, uy! Es capitalismo todo. Y todo, ¿sabes de quién es la culpa de todo esto? ¿Qué? De la puta Nintendo, tío. Otra vez. Otra vez, tío. Otra vez la culpa es de Nintendo, manchache. ¿Qué tendrá que ver Nintendo en esto? No sé qué tiene que ver. Creo que aquí nadie se esperaba esa salida. Nadie. No entiendo, tío. ¿Pero por qué Nintendo, macho? ¿Por qué? Está perdido, yo creo, ¿eh? ¿Por qué? Está muy perdido. ¿Por qué Nintendo otra vez? Está perdido. Totalmente. Vamos a hablar ahora de otra cosa. Sí, tío. Pues si te atreves a hablar con tu formación académica de un año de ventas de Sony... Me atrevo. Y acciones que bajan, porque ya se veía venir como... Me atrevo. Muy sabiamente, ha dicho Álvaro. Se veía venir, se veía venir. Que no hay voz. Total, que en España somos muy cutres y no van a haber Wii. Nintendo España, mira, yo la puedo respetar, pero es muy cutre. Y no van a haber Wii, punto a pelota. Ni mandos, ni nunchakus. Y ya está. Bueno, Edu. Pues Sony, que bajan las acciones de Sony. Y esto es porque era el anuncio de hace unos días sobre el descenso de ingresos en un 57%. ¡Lol! Pues ha hecho que las acciones vuelvan a bajar. Estando, pues, más bajas... de resultados desde hace unos 16 años. O sea, hace 16 años de que Sony no tiene este bajón de descenso. Las razones, pues la crisis económica. Joder con la puta crisis, macho, qué pesada, ¿eh? Y el creciente valor del yen. ¿El yen? Sí. Ah, el yen. El yen, la moneda. Mira, si te digo lo que se me ha pasado por la cabeza. El Street Fighter me está matando, macho. ¿El yen? ¿El yen, Street Fighter? Sí, sí. Yen contra Akuma. Dios mío. Pero, digamos que a la división de videojuegos, pues no le afecta tanto. No. Porque, pues parece que está muy, muy bien en forma y ha aumentado más de lo esperado las ventas de PlayStation 3. 2,4 millones de unidades en el último trimestre, lo que supone un 86% más. Poca broma, ¿eh? Que están vendiendo muy bien estos últimos meses. Sí, sí. Y que siga. Y que siga. Y que siga. Contra más dinero, mejor. Hombre, a ver, que demuestre Sony un poco. Que tiene que demostrar todavía, hombre. De eso. Oiga, tío, ¿pero esto qué es? ¿Pero estos comentarios? Se nos juega la gente. Es el microambiental, es como, no, somos no. Como los retransmisores. Si es que yo no puedo dar una noticia sí, de Sony. Sí, sí, somos como los locutores de los campos de fútbol. Tenemos un microambiental. Tú sabes que están narrando un partido. Ah, el microambiental, el no me jodas, Rafa. No. El microambiental, el que se para escuchar, captar los cantos de las aficiones. Sí, sí, etcétera. Sí, que siempre sale. Que nunca ¡Puto Arbit, cabrón! ¡Sin vergüenza! Del palo. Bueno, pues tenemos un microambiental que se que capta pues sí, estos pero, energúmenos que pero, se meten contra Sony. ¿Crees que con estas cosas no se puede hacer noticias de Sony? No se puede. Te saltan con cualquier gilipollez. No se puede. Joder. Vamos bueno. A hablar de otra cosa, va. Sí, mejor. Y bueno, poco más que decir, excepto que The Elder Scrolls V saldrá para eso del año 2011, de Elder Scrolls 5, vamos. Más o menos para el año 2010. En el año 2011 se prevé que Fallout 4 haga aparición según declaraciones de Todd Howard, ni más ni menos, uno de los mandamases de Bethesda, junto a Paul Orton, que también nos han confirmado el lanzamiento, bueno, nos ha confirmado, nos ha adelantado el lanzamiento de The Elder Scrolls para eso del año 2010. Así que, bueno, se presenta calentito el tema de Bethesda para los cuatro siguientes años. Así que ¿Bethesda? Yo siempre he dicho Bethesda y yo me seguiré quedando con Bethesda. Muy bien, un perrito caliente para ti. Gracias. Con lo que me gustan, amigos, perritos calientes, como a Sonic. A Sonic le gustaban los perritos calientes. ¿Detective Conan? Sí, Detective Conan, no sé, pero... No, Detective Conan, si hablamos ya de Detective sí, Conan. Sí. No, Detective Conan, no comía perritos calientes. Coco, ¿qué opina usted del retraso de Detective Conan en Wii hasta el primer trimestre del año 2009? ¿Cuántos años se lleva retrasando todo lo que tenga que ver con Detective Conan? Pues poco más que decir. Poco más que decir. Esta opinión es de lujo. Sí. Es que encima la ha clavado. O sea, la ha clavado. Lo ha clavado. Pues para ser el primer juego que iba a salir de Conan en PAL, pues que iba a salir este mes de noviembre, pues como que se ha retrasado. Y un retraso de escándalo. Sí. La Detective Conan, la investigación de Mirapolis, no llegará a Wii hasta el primer trimestre de 2009. Y además a la broma que lo distribuye Nobilis Ibérica. Con lo que significa eso, Dios mío. Uf, a ver cuándo sale, macho. Sí. Esto si sale el año que viene, aún gracias, me parece a mí. Por cierto, Tony. ¿Qué? ¿Has visto en el salón del manga lo que estaba anunciado de Evangelion? ¿Qué estaba anunciado de Evangelion? Espera, baja el volumen, cero. Espera, ¿qué estaba anunciado de Evangelion? Que Evangelion You Are Alone, que es la película, sí. Se estrena en cines. ¿De España? Barcelona y Madrid. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? No sé. Pone estreno en cines en 2009. Joder, Dios. Me he quedado Dios, así Dios, yo también. Dios. 2009, Dios. No domingo N. ¿Domingo N? ¿Qué fecha es esa? ¡Darle un micro a este hombre, por favor! ¡Por favor! ¡Un micro! Favor. ¡Un micro para el micro! ¡Está desaprovechado! Ponte ahí a ver si va esa cosa. Fichalo a Coco, fichalo. Ponte ahí a ver si va esto. A ver, no habla. Funciona, ¿no? Sí, sí, sí, funciona, sí. Bueno, Coco, esta fecha... Que hablo, pero no me oigo. Eres miembro de Arcadia Gamers por un día. Vale, muy bien. ¿Pedimos la opinión a Coco de todas las noticias o cómo va a ser esto? Bueno, hacemos el programa aquí ahora mismo, lo estamos preparando, señores y señores. Esto estaba sin preparar, obviamente. Esto estaba sin preparar y pensaré que siempre dicen lo mismo. No, no, no, no, no, no, no, es verdad. Los que nos conocen lo saben. Sí. Bueno, yo estaba despistado, no sé de qué estábamos hablando, si os digo Detective la verdad. Conan. ¿Todavía? Ya se había acabado. Ahora vamos a hablar de Kawata. Pero no le deis noticias al Coco, que no las lea. Si no, no tiene gracia. Al momento que le dices al Coco que es por un día miembro de Arcadia, ¡se ha pirado! Lo que hace es levantarse e irse. Se ha ido de esto. ¡Que se ha pirado! Sin dar explicación alguna, ha pillado, se ha levantado y corriendo. Y se ha ido corriendo. Y diréis, ¿quién coño es Kawata? ¿Quién coño es Kawata? Pues Kawata es ni más ni menos que el productor de Resident Evil 5. Y diréis, pero si yo pensaba que era... ¡Coco! ¡Ha vuelto! ¡Nadie te ve! ¡Nadie te ve! ¡Pocoyo! Se ha puesto el sombrero de Pocoyo. ¡Dark Pocoyo! De Dark Pocoyo. ¡Negro! Sí. ¡Uy, cómo viene! ¡Uy, cómo viene! ¡Uy, cómo viene! ¡Uy, cómo viene! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, cómo está hoy! ¡Dios mío! Bueno. Que sí, que Kawata dice que, a ver, que están habiendo como mucha presión en este Resident Evil 5. Para empezar por las acusaciones de racismo, acusaciones de racismo absurdo que ha surgido hacia Resident Evil 5. Pero luego es que encima, se quejan de que el juego sea en África. ¿Qué os vamos a contar? Todo el mundo sabe estas cosas. Pero es que encima tiene una cosa extra, que es el hecho de la sombra de Shinji Mikami, que es muy larga. Como un buen rabo. Qué pesado. Qué pesado con el rabo. Qué pesado, ¿eh? Entonces, a ver, que está diciendo está básicamente... Totalmente. Está mal. A ver, que van a extender la historia de una manera lógica, según el amigo Kawata. Según la tradición de la serie Resident Evil, seguro que recordaréis que el virus progenitor, Eco de Verónica, viene de la mismísima África, por lo que querríamos volver a las raíces en las que se originó dicho virus. Hemos llegado... hacia donde la historia nos ha llevado por Indocracia. Eso se lo sacó de la manga. Vamos a ver, Tony. Está muy forzado. Está perdido. Está muy forzado. ¿Que tienes que repetir la palabra mal dicha de la semana pasada o qué? Indosincrasia. A ver, Indocracia, Indosincrasia... Es lo mismo, todo el mundo lo entiende. Y era antonomasia lo que querías decir, o sea que eres un campeón. Sí. Está perdido. ¿Por qué? ¿Por qué un año académico y no sabes utilizar las palabras correctamente? Bueno, esa palabra yo creo que no la dicen ni en la puñetera uni, chache. No. Hay que ser muy pedante, tío. Muy pedante. Hay que ser un intento pedante espectacular, Bien, bien. Ala. Entonces, espera, que aquí no acaba la cosa. No, ¿vale? Acaba la cosa. No. Porque ¿os acordáis eso que decía la gente de que saliera, yo qué sé, un Resident Evil 5 para Wii y demás? No. Pues sí, chache, te deberías acordar porque lo dijeron. Ah. Kawata, el amigo Kawata, que para quien lo quiera saber, se llama Masachika Kawata. Acordaos de este nombre. Acordaos de este nombre porque es el nombre del creador del GOTY 2009, del pollastre 2009, ¿vale? Entonces, Masachika Kawata ha aclarado que ni la pantalla de Press Start Button la cargaría una Wii. Así que nada, que está todo el mundo aquí, que está hoy todo el mundo parlanchín. No sé qué pasa. Y además, hay una sorpresa. Hay una sorpresa, por favor, señor. Pase usted. Señor, ¿qué le parece a usted la opinión? ¿Qué opinión tiene usted sobre Kawata? Guay. ¿Y ha estado un feeling solo eso? ¿Viene a Barcelona para decir...? No, pero vamos a ver. ¿Se me permite hacer entrada especial? Sí, por supuesto. Vale, pues sigue hablando. Ah, que... ¡Uy! Oh, ¡el tío! Oh, ¡qué preparado! ¡Que se cae! Se matan, ¿eh? ¿Salió corriendo? No. Aquí el único que se mata a Coco aquí eres tú. Es que no se mata. Oh. No. Y tú, perdona, Tony. Y tú, tú te matas a bollos, que es distinto. Es verdad. Vamos a seguir hablando, va. Que se nos echa el tiempo encima. Antoñito. Vamos, ya está, ya acabado. Que no carga ni el Press Start Button. Que no carga ni eso. Entonces que saldrá una versión para Wii, ¿no? No. Una versión especial de Resident Evil, no de Resident Evil 5. Se dice que podría ser que saliera una versión exclusiva para Wii. De ¿exclusiva? Resident Evil. pero no se dice que sea Resident Evil 5. Vale, de vale. De hecho, vale. A ver, si salía Resident Evil 5 en Wii, tendríamos el efecto Dead Racing, ¿vale? Que no... O sea, como un Umbrella Chronicles... No casa, chache, no casa. ¿Otro Umbrella Chronicles? Por ejemplo, ¿por qué no? ¿Ambientado un poquito en África, quizá? Podría ser, ¿por qué no? Bueno, pues puede que vayan por ahí los tiros, pero si lo deja tan... Dice que no carga ni la pantalla de Start, la cosa, como mínimo, grave. Grave. Hala, vamos a hablar de Guitar Hero World Tour. Salida de Guitar Hero World Tour en Europa. ¿Qué esperanzas tienes, Coco? Pues es el mejor juego de guitarras por antonomasia desde los cursos CCC y 902-2021-22. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues Guitar Hero World Tour en Europa. El formato sin accesorios, o sea, el juego para Play 2, PlayStation 3, Xbox 360... Esa camiseta Wii. Está mal, feeling. ¿Por qué te la compras, joder? Porque, tío, yo comprendo que no todas las fuentes pueden tener el carácter en diagonal. Hola, señores. Ceros, ¿me pinchas eso un momentito? Vale. Philin ha venido hace, espérate, exactamente 5 horas. Ha cogido un cercanías que le ha llevado de Leganés hasta Sardañola. De línea a línea. De línea a línea. Campeón. Metro de Madrid, vuela. Oye, ¿y el metro de Zaragoza? Porque en Zaragoza hay de todo menos metro. ¡What the! ¡Castañazo! ¡Ay! España enfrentada en Arcadia Gamers. Madrid versus Barcelona versus Zaragoza versus Cocolandia. Coco. Coco, tres países. Sí. La República Independiente de su casa. Su propio mundo. ¿Ya está, Phil? ¿Esto no era? Entrada triunfal, macho. Más triunfal que eso no puede haber. Nos ha dejado descolocadísimos, nos ha dejado loquísimos. Decíamos, el Guitar Hero, el pack de la guitarra y el juego, el pack completo también, batería, guitarra, micrófono, para 360, Play 3 y Wii. Y todo, los tres packs distintos el 21 de noviembre. Todo junto, pato, todo junto, patoña, todo pato, junto, ya pato. No, sin distinciones, todo junto el 21 de noviembre. Sin concesiones. Ese día las tarjetas de crédito van a arder, literalmente. Literalmente, psicológicamente, físicamente. Como decía Chiquito. O como decía Molinex. Bueno, espera, no, que me adelanto. Riddick. Pues nada, señores, decir que al final Riddick, Assault on Dark Athena, saldrá para PC, Xbox 360 y PlayStation 3 para eso del año 2009. Decir que esta versión del juego al final no tendrá nada que ver con lo que se propuso al principio de hacer un remake del primer título que se vio en Xbox de una manera excelente y por muchos catalogado como el mejor juego basado en una película. Incluso algunos lo comparan por encima de GoldenEye y eso son palabras más que mayores. Para que veáis la calidad del título. No hay que desprestigiarlo porque venga de una película un tanto LOL. ¿Vale? Entonces, eso. Que Crónicas de Riddick saldrá en Xbox 360, PlayStation 3 y PC a lo largo del año 2009, según ha declarado Phil Harrison. ¿Cuánto tiempo sin escuchar a Phil Harrison, eh? Sí. Sí, sí, porque os acordáis que fichó por Atari y todo esto. Ah, amigo. Sí, ¿no te has pasado por la cabeza, chache? ¿Qué? ¿Por qué ha dicho eso Phil Harrison? ¿Por sí, qué? Sí. Pues porque es de Atari, tío. ¿Por qué de Atari? Sí, sí. Obama. ¿Estamos hablando de política? ¿No? Política y fútbol y videojuegos, tío. Arcadia Gamers y comida, normalmente. ¿Qué ha pasado con Obama? Obama, el hermano de Mohamed, que ha revelado el coste de lo que cuesta la campaña virtual. De que está haciendo en consolas. Coco, ¿qué le parece el comentario que acaba de hacer Chache sobre Obama y el hermano de Mohamed? Oye, buenas tardes. Obama, Barack Obama, es mi hermano. ¿Qué? Sí, señor. Es exclusiva mundial. El hermano de Obama es el que... El del servicio técnico, ¿el técnico de 360 de es o sea, es el hermano de Barack Obama. Y cuando Barack Obama, que es mi hermano y que es el puto amo, Kenyatta, Kenyatta, corre... Joder. Mohamed, usted cada día me sorprende más. Tararirarí, tararirará. Si debiera correr. ¿Tú correr qué pasa? A Obama, corre muy rápido, porque es Kenyatta. Hombre, lo lleváis en la sangre. Yo no soy Kenyatta. ¿Ah, no? No. ¿Y cómo explica eso? Porque en África... te separa un río del otro país. Ya, Mohamed, creo que se está metiendo en un bucle que no sé si va a salir de él. Se lo digo porque siempre que sale usted se monta un bucle y no suele acabar de salir bien de ese bucle. ¿Vale? Yo le aviso. Yo creo que lo cierro. Sí, yo también programa. Le aviso. Avíselo. Mohamed, déjelo. Déjelo. Bueno, total, que Obama se ha puesto a hacer publicidad. Y en juegos. En los juegos. Por ejemplo, Burnout Paradise. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo. Y ahí pues ha dejado 18 títulos, entre los que está, como dice aquí Antoñito, fantástico. 45.000 dólares. 35.000 euros. Le hicieron la misma propuesta a John McCain. El de las patatas. El viejo. Sí, el de las patatas. No, el de las patatas. Vaya, la patata no. Que Mohamed es el mano del Obama y hace mucha gracia. Ahora resulta que John McCain es el de las patatas, no tiene ni puñetera. Es que a ver, chiste más fácil. A ver, dos tipos de chistes. No. Me dicen desde el estudio que bien. Pues no. Baja el volumen. Hay dos tipos de chiste. Bueno. Los facilones, como este. John McCain, John Patata. Pues no. Pero nadie se acuerda de las patatas McCain. Tiene esta... hasta cierto mérito. No, sí que se... yo me acuerdo de las patatas McCain. Porque usted es estúpido, usted es estúpido y toda esta mesa es estúpida, menos yo. De las patatas McCain nos acordamos todos, igual que nos acordaremos de este chiste que es facilón. Pero lo que es gracioso... Yo me parto. Son los chistes... Lo que es gracioso son los chistes inesperados. Sí. ¿Eh? Como este de Mohamed de antes. Sí, sí. Ese ha tenido gracia. Mucha. Las patatas McCain... Estoy rajando, no. Bueno, total. Que el señor Obama, que... Bueno, el martes que viene son las elecciones. Pues eso. Veremos a ver si... ¿Quién gana? Pero a mí me importa bastante poco, porque seguro que los dos son muy cabrones. Total, que... Bueno, McCain no lo ha hecho y Obama sí. Oye, pues... Pues yo votaría a Obama, tú, mira. ¿Tú votarías a Obama solo por esto? No, no, pero... Si fueras norteamericano... Bueno, primero tendríamos que enseñarte lo que es votar. ¿Eh? Que son las elecciones y todo eso, para qué sirve. Y luego... Sí, yo ya he votado. Si fueras americano, capullo, es que no entiendes nada, es que es tontísimo. Es que es tontísimo, o sea, es que no te enteras de nada. Te estoy diciendo, si fueras norteamericano, Chache, primero muy habría tarde, que enseñarte... Yo me he levantado antes que tú, seguro. ¿A qué hora te he levantado? Me he levantado a las 7, a las 8 menos cuarto. Pues yo me he levantado antes que tú. Es que la vas cagando una tras otra, ¿eh? Pues eso no hay quien lo demuestre, hombre. Bueno, vale. Vamos a hablar de otra cosa, porque te estás metiendo aquí en un callejón sin salida. Me estoy metiendo en un bucle en el que no se sale. Madre mía, me estás con el Mohamed ya. En fin. Cuidado, Edu, que vienen números. De las cifras. Más que números, me preocupa el inglés, cabrones. Vamos. Esto va a ser divertido. El Cortabella. Me habló el otro día de su programa, el Cortabella. Dijo que nada, que el Goldstone se cabreaba. A ver, Edu, respira. Edu, respira. A ver, respira. Muy bien, venga, vamos. 48. 48 títulos. Bien. Bien, 48 títulos. Bien. Eso es el complemento directo. Vamos a seguir con la frase. Sujeto. Circunstancial de número. El jugador medio de Norteamérica tiene 42 juegos. Sí. Complemento directo 48. Muy bien, Edu. El sujeto, Tony. ¿De qué? ¿Cuál es el sujeto de, qué de frase? Esta frase? El jugador medio de Norteamérica tiene 48 juegos. Él. Que voy fatal de sintaxis, tío. Que voy fatal, tío. Hala. Bueno, vamos a dejar el puerto en ridículo en directo porque me están matando con la mirada. Edu, va a dar la noticia. ¡No lo he mirado! ¡No lo he mirado! La la la la la la la la la la la la la la la la. Desde el estudio, bailando la conga con el barrio Sésamo. Sí, señor. Atención. La pregunta es: ¿cuál es el verbo de la frase, de la oración, el jugador medio de Norteamérica tiene 48 juegos? Tiene. El sujeto. El jugador. Más. Medio. De Norteamérica. Bien, el jugador medio de Norteamérica es el sujeto, tiene el verbo y 48 juegos. Sujeto, predicado, oración. Bueno, sí, sí. Edu, vamos a dar la noticia. Ya dejamos este momento. Se ha hecho una encuesta. Es una. Es igual. ¿Cuántas? A ver, es igual. Realizada por la Content del Very. Coño. Vamos, venga, el tú puedes. Very and Destroy Association y la Entertainment Merchant vamos. Association. ¡Bien! Coño. Bien, bien, bien, Edu, bien. Las asociaciones que encuestaron a 562 jugadores norteamericanos. Bien. Que han comprado al menos un videojuego en tiendas durante estos 6 meses. Un 88%. Bien. Mantiene los videojuegos comprados en sus cajas oficiales. El 8% los conserva en otras carátulas, pero conservan la original. Yo soy un poco de eso, yo soy un poco de tutti pleni, ¿no? De eso, de sí. Déjame el juego y te lo doy en una caja del PC Fútbol. Sí, sí. Por ejemplo. En una caja rancia estas compras en una tienda de chinos. O del PC Fútbol. También, también. Y el 5% mantiene el juego, pero se deshace de la carátula. Cosa que cosa no más absurda. O sea, me compro el juego, pero pierdo la carátula. Vale. Es un tanto LOL. Según el estudio, el 54% de los encuestados habitúa a vender el juego a mercados de segunda mano. Bueno. Se cansa de bueno. Bueno, está lógico. Bien. El 24% lo cede a amigos o familiares. De esos que nunca vuelven. Estos son los que nunca vuelven. Este 24% es déjame el fable. Y no vuelve, y no vuelve. No vuelve. Y, o sea, yo supongo que este 24% se irá pasando al 54% que va vendiendo de segunda mano, porque el juego vale 70 pavos. Si es que los amigos somos unos hijos de puta. Porque, a ver, es que es verdad, deja juegos, no vuelven, pues pasa lo que pasa, sí, porque sí, sí. Acabas sin dejar. Y el otro 5% mantiene el juego, pero se... coño. El 17% lo conserva en su propiedad. Como el Tony. ¿No? El 2% decide reciclar los discos. Que bueno, no te creas. No reciclar los discos. Como sí, posavasos. Para no contaminar. Qué comentario más inteligente. Como posavasos, claro. Pero si es que yo no entiendo qué hace el coco que no está fichado. Ya está. Ficharlo. Bueno, como último dato, sí. Pues un 11% de los jugadores poseen juegos sin despresentar. Sin ni siquiera quitarle el plástico. En casi como el Tony. Por ejemplo, yo tengo el Tony es del 11% que a ver, no desprecinta y del 17% que conserva en propiedad. Tú eres de la minoría. Escúchame, chaval. No soy del 17 porque he pasado vacas flacas donde he tenido que vender los juegos para comprar otros. Ah. Véase, tuve que vender el GTA 4, algo que me dolió en el alma, para comprar el Metal Gear Solid 4, por ejemplo. Por ejemplo, entre otras cosas. ¡Japón! ¡Japón! Se escucha un grito de filina, lo dejo. Me ha invitado un amigo mío a que me vaya con él. De vacaciones a Japón. No sé si voy a ir yo. El fin no está, Pablo. Japón. Mira que está lejos, Japón. Mira que está lejos, Japón. Eres Japón. Y ahora que escuchamos esto de Japón, me he acordado que Wasabi nos ha enviado algo al mail sobre un corte de audio. Y algo de también el cantante este, ¿cómo se llama? Bestringe o algo así, Beninge. El de no me Pepe Vejines. Pepe Vejines. Joder, tío, qué poco lees la Wikipedia, macho. Pero, o sea, ¿confirmas que tú fuiste el que hizo la entrada de no me pises que llevo chanclas de la Wikipedia? No, quedamos de acuerdo, Chache, en que yo leí ese artículo y tú también. Ah, sí, es verdad. Vale, quedamos de acuerdo. Es que las eso. Mentiras que nos inventamos en directo después se nos olvidan. Ah, no es lo tuyo no es mentira. Yo, callarse que está grabando, cojones. No, no es mentira. Pensaba que lo tuyo tampoco. Lo mío sí, era mentira. Japón. Absurdo, tío. Japón. Es el día más estúpido que ha pasado. Ay, mira, en este si vamos a hablar de Capcom. La primera vez en todo el programa. No, hemos hablado de Resident Evil 5, pero no he dicho eso de Capcom todopoderosa. Oh, ya está. Uf, bien. Que sepáis, amigos, que los designios de la Todopoderosa son inescrutables. Eso lo sabéis, ¿verdad? Lo sabéis, ¿no? Amén. Amén. Pues bien, el Grand Theft Auto 4 no ha sido catado en Japón. ¿Y sabes quién va a traer Grand Theft Auto 4 a Japón? La Todopoderosa, siempre, tío. Siempre, ¿no? Pero, tío, pero si no fuera por la Todopoderosa, los japoneses no verían las aventuras de Nico Bellic. Nico Bellic y su primo Roman. Roman el taxista putero. ¿Qué le pasa a este la voz? Que estoy haciendo voz así de checoslovaco. Nico, my cousin. Cousin, big American titties. ¿Ves? Philip, gran aporte de Philip. Efectivamente. Pues bien, pues que no, que sale ya y se va a hacer una fiesta en Shibuya. Bien, en Tokio. O sea, tú imagínate una fiesta en Shibuya de GTA 4. Es que puede ser la repanocha, tío. Total. La repanocha. ¿Habrá gente robando coches? ¿Y por qué no? Entonces será una... Yo te pregunto otra pregunta. ¿Por qué no? Pues ya está, solo eso. Que Grand Theft Auto 4 sale en Japón y que lo veremos alzado en las ventas la semana que viene, sí o sí. Muy bien, vamos a la publicidad. Vamos a la publicidad. Volvemos con Fable 2. Escuchamos dos piezas antes de música y la muchacha mágica y la chacha exclusión y el ending y feeling. ¿Qué quiere decir algo ahora mismo? ¿Ahora? ¿Puedo, no, ah. Que si puedo poner una pieza yo. Edu. ¿Has traído la carne? Vale. Pero la mía se queda, ¿eh? Me parece bien que se quede la de chacha y la de feeling. Que el Edu empieza a pastear. A la pomera, está chocha. A la mierda. Hijo de puta. Va, corre, vete para allá, Edu. Publicidad. Thank you. Pues ha sonado la canción de Eternal Sonata, el nocturno de Chopin. Bueno, a ver, es de Chopin, pero o sea, de Eternal Sonata porque, entre otras cosas, te narran la vida. ¿Eh? No se te escucha, Edu. No, a ver, habla. No se escucha. Ahora vale, sí. Ahora. Pues digo eso. Que el juego está relacionado con la vida de Chopin. Efectivamente. La banda, que mejor aunque que la banda sonora. Aunque después juegas al juego y de Chopin como que pasan un poco, pero bueno, pues bueno igual. Está un poco ahí, relacionado. Ahí. Y la canción, pues música clásica en Arcade Games, pues también. Oye, pues también nos pusimos hace un tiempo el Billion de Sí. Sí. Del año de la Kika, pues también música clásica. No. Y después ha sonado Feeling. Bueno, pues y después ha sonado un tema de la banda sonora del Infinitum Discovery, compuesto por Motoi Sakuraba, que es encargado de todos los temas. Un tema principal de campo que se llama Step into a New World. Temazo de Motoi Sakuraba, se puede notar. Sí. Porque Sakuraba está desatado en esta banda sonora. La verdad poquito, que lo ha hecho bien. ¡Sakuraba! ¡Sakuraba! ¡Sunlishet! ¿Cómo te queremos, Sakuraba? Si os parece, vamos con el análisis, ¿sí? ¿Sí? Pues sí. Pues sí. Project Ego. ¡Ay, Tony! Project Ego. Tu acercamiento al mundo Microsoft. Mira, Edu es testigo, porque a Chache ni siquiera lo conocía, para que veáis cómo está el patio, o lo acababa de conocer, como aquel que dice, cuando Microsoft presenta Xbox, ¿vale? Y enseña sus juegos, los juegos que va a sacar para esta consola, y entre ellos hay uno que a mí, especialmente, me enamora. Me causa curiosidad, y es ese Project Ego, de las manos de Molinex y su Black and White, su Lionhead Studios, y es un título que vendría a dejar a Shenmue en pelotas, así de claro. O sea, todo lo que te ofreció Shenmue iba a ser ridículo, porque la Xbox iba a tener tal memoria, iba a tener tal potencia, que iba a dejar a la obra de Yu Suzuki por el suelo. Entonces yo, viendo el tono épico del título, esas aventuras medievales, esas aventuras de caballeros y princesas, y que podía avanzar según a ti te diera la gana, haciendo cualquier opción, según dijo el mismísimo Peter Molinex, y que sería infinito, sale por allá, por el año 2005, y nos encontramos con una aventura que, a pesar de ser una buena aventura, no dejaba de ser una aventura del montón. Y ahora resulta que sale este Fable 2, que en teoría, viene a paliar los errores del anterior Fable. No, sí. Y poner sobre la mesa ese Project Ego. Bien, Chache, tenemos ese Project Ego, háblanos de Fable 2. A ver, como tú bien dices, quizá lo que más beneficie al título, al muy buen título del amigo Molinex, es la crítica que ha recibido la primera parte, como comentabas, que salió en 2004. Y con la salida de esta nueva entrega de Xbox 360, pues el artista decidió arreglar, cubrir esos huecos de cosas que prometió y no hizo. Y no hizo en el primer juego. Un mundo donde todas nuestras decisiones tienen un peso importante. Elegir entre hacer el mal o hacer el bien. Un mundo lleno de posibilidades. Cada elección marcará tu destino, como dice la contraportada de la carátula. Vamos a comprobar en el siguiente análisis si todo lo que se dice de Fable 2 se ha cumplido o no se ha cumplido. Hablamos del argumento, empezamos, el juego empieza con un breve relato, nos sitúa mínimamente en el contexto del juego y nos hacen elegir hombre-mujer. Un principio, bueno, dulce, dulzote, habitual, pero eficaz. Al fin y al cabo es eficaz, que es lo que se busca. Un buen tutorial para hacernos con los movimientos básicos de gorrión. Ahora voy a hablar como si hubiera escogido el sexo hombre, para no estar todo el rato diciendo masculino y femenino, ¿eh? Escogido hombre, ¿vale? Digámoslo así. El principio será calcado al que vimos en Fable 1, en cuanto a las acciones, pero más rápido en el tiempo, ¿eh? Cosa que se agradece. Pasaremos de pequeños a grandes en dos fases. Sí, sí, sí. Se agradece mucho. Gorrión y su hermana Rose son pobres y quieren vivir mejor. Por eso, Rose desea poder ir al castillo a vivir. Una misteriosa anciana ciega les recomienda hacerse con una caja de música. Que según su vendedor, cumple un deseo. Evidentemente, el deseo es irse al castillo, de Lucien. Pero el deseo no se cumple de momento. Con la compañía del perro salvado durante las pequeñas misiones hechas para conseguir las 5 monedas, que es el precio de la dichosa caja, que ya podía haberse los prestado la Teresa. Sí, la Teresa dice, oye, ten 5 monedas y cómprate la caja. No, búscate 5 monedas. Es que tiene nombre de gitana, Teresa, ¿sabes? No sé. Sí. Entonces los dos hermanos se van a dormir a su pequeña chabolita de la ciudad de Bowerstone. Al despertar al día siguiente, los alguaciles de la ciudad vienen a buscar a los dos hermanitos y son llevados al castillo que regenta Lucien. Y hasta aquí puedo leer, no vamos a decir nada más. Es un poco el principio de la historia. Sí, yo puedo decir una cosa, que Lucien tiene la voz de Atlas. Bueno, enseguida Gorrión estará a las órdenes de Teresa, la vieja cegata, para vengarse de un acto vil. Un acto vil y despreciable que ha tenido lugar. Bueno, esta es la trama principal del juego, lo que podríamos llamar el hilo narrativo. Para mí, es una trama con sus momentos álgidos, no muchos la verdad, pero los que tienen son brillantes ciertamente. Sus partes de, abro comillas, quiero que esto acabe ya, pero ya, para continuar. Y luego tiene otras partes más flojas que desgraciadamente nos encontraremos sobre todo al final del título. Pero no os desilusionéis, no quiero que os desilusionéis con esto porque al fin y al cabo es una opinión personal de lo que como he visto yo el argumento. Porque lo que va a ser realmente difícil será que nos podamos sumergir en este argumento principal, ya que los entretenimientos que ofrece Albion pues son muchos y muy variados. Así que por muchas horas os olvidaréis completamente de cuál era vuestro objetivo para atender a cuestiones de la vida en pareja, del mundo laboral o la pura y dura holgazanería. Hacer un poco de Tony Chan, por citar unos ejemplos. Seguimos. Por la cara. El hilo narrativo está bien llevado. Tenemos a Teresa que se comunicará en todo momento con nosotros mediante un artefacto y conducirá nuestros pasos. Además, la historia principal está acompañada por hermosos dibujos artísticos, alguna que otra CG de notable calidad. Luego hablaremos en el apartado grande, el apartado extenso de sidequests de misiones secundarias del juego. Pero bueno, esto es sobre el hilo narrativo principal, ¿no? Que sería la misión principal del juego. Y bueno, si en definitiva, Tony, me dejas, si quieres mi opinión, comparado a la narrativa de este Fable 2 con la de Fable 1, le saca, vamos, mucho mejor Fable 2. Mucho mejor. Que luego a mí me gusta, pero tampoco me apasiona. Pero sí que es verdad que es infinitamente mejor que el de Fable 1. Bueno, si Fable 2, haciendo comparaciones, fue tachado de corto en lo que es concerniente a su trama principal, Fable 2 puede cubrir en gran parte esa carencia, aunque la manera de hacerlo, como dice Tony, puede ser que en ocasiones no sea todo lo ingeniosa que debería. Hay veces que salga el argumento principal con artimañas de poca imaginación, por decirlo de alguna manera. Ya las descubriréis. Sí, son esas maneras de alargar el juego de una manera totalmente artificial que hemos hablado muchas veces. Cosas que pasan incluso en juegos, obras de arte, como son Bioshock o Metal Gear Solid 4. Y bueno, el final del juego, la calidad del final del hilo narrativo principal de Fable 2, la verdad es que merece un punto y aparte. No hay nada que moleste más que un juego. Que un final abierto apuntando claramente a una expansión rollo los chapters. Pero bueno, esto se puede hacer de muchas maneras. Se puede encaminar bien y que quede más o menos discreta la idea de que dentro de un tiempo va a salir una expansión, pero en Fable 2 es descarado. Ay, de face total. El final es un cúmulo de despropósitos que lamentablemente logra dejarte con mal sabor de boca después de horas y horas de pura diversión en Albion. Para mí, mal por Lionhead Studios aquí, mal por Peter Molyneux. Pero bueno, yo creo que no encontraré a nadie que le guste el final de Fable 2, la verdad. No, ya he hablado con algunas personas que se lo han pasado Y... es de, a mí me parece realmente triste. Bueno, en fin, sí. Es muy triste. Ya no creo que haya derecho a hacer un final así, pero bueno, en fin. Lo descubriréis por vosotros mismos. Vamos a hablar de los gráficos. Bueno, el mundo de Albion está repleto de diferentes lugares, cada uno con sus peculiaridades. Un mundo excesivamente colorido, agradable y suave. Un buen uso del motor gráfico, pues, permite recrear, nos permite, ha permitido recrear grandes mapas, resultado notable, aunque da la sensación de que podrían haberlo exprimido más. Algunos aspectos positivos, bueno, ciudades vivas y bien cuidadas. La física está conseguida, bueno, y los diseños son dignos de elogio. Bueno, es lo que hemos podido también ver en los meses previos al lanzamiento del juego. Unos diseños de los personajes, bueno, muy buenos. Muy bueno. Efectos de luz en combates y sobre todo los que son producidos por el paso del tiempo también merecen comentario aparte por el buen hacer. Buenas animaciones en los combates, CGs de bastante calidad pero pocas. Y la cámara... no nos molesta, cosa que también es muy de agradecer. Ojo, no nos molesta si hablamos del modo on player. Ojo. Aspectos no tan positivos, aspectos mejorables quizá. La interacción con el escenario. La verdad es que no ayuda a que nos sintamos dentro de la piel del personaje. Este aspecto dentro de la filosofía del juego, pues no es un punto. Es un punto bastante negativo. Movimientos muy mecanizados, que a estas alturas ya no deberíamos ver. Son desagradables, de verdad. Ver giros de 90 grados, giros de cabeza... No, por favor, se parece que manejamos máquinas en vez de personas. Eso también chungo, es un chungo, punto un poco feo. Muy chungo, sí. En ocasiones, caídas importantes de frame rate. Algunas ralentizaciones cuando los combates son... multitudinarios. De aquello de toma pan y moja, pues ralentizaciones de la hostia. Y después un pequeño detalle, es un pequeño detalle, pero que, bueno, puede ilustraros un poquito el tema gráfico, ¿no? La misteriosa luz que irradia el héroe. O sea, ¿se habrá tragado una estrella? ¿Una lucierna? ¿Por qué brilla? ¿Por qué brilla en una caverna oscura? Quiero decir, las antorchas en los juegos ya se han inventado hace mucho tiempo. Sí. ¿Sabes? Pero que el héroe brille. Sí, sí. Brilla por lo propio. Es bonito. Excesivo color, excesiva luminosidad. Y nos encontramos que el héroe en zonas oscuras brilla. Él brilla. Ya de por sí, Fable 2, algo que no le sienta para nada mal al juego, es que el brillo está puesto al ultramáximo. ¿Pero estamos hablando de brillo o de bloom? O sea, ese brillo efecto, brutal, ese efecto de difuminado encima de las cosas que parece que tiene iluminación propia. Como por ejemplo, el mismo Biblion pecaba de ello, que cuando entrabas y no estaba todo oscuro y parecía que veías unos brillos de una luz que no sale de ninguna parte. Pues sí, básicamente. Y es que la cosa está, la broma está en eso, ¿no? Que tú estás en una caverna que te la deberían vender, que está oscura, pero ves luz por todas partes. Y luego ves que el héroe además brilla del rollo. Esto... debería estar oscuro. Y esta luz que está irradiando el héroe es la luz que deberías ver. Pero es absurda esa luz. Se vuelve hasta ridícula. Porque parece un Saiya, tío. ¿Dónde va a parar? Con las luces. Bueno, la física y animaciones faciales bastante pobres. La física se salva más por cantidad que por calidad. Pero bueno, las animaciones faciales más por cantidad que por calidad. No sé si me explico. Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. Más por cantidad que por calidad. O sea, hay mucha cantidad de animaciones y demás, pero esta calidad que tienen dichas animaciones no están a la altura de la cantidad, que no puede ser esto tampoco. O sea, si tú te metes a hacer animaciones y animaciones y animaciones, tienes que hacer algo digno. No estas animaciones que parecen que son, que no están a la altura del título, de un título tan magno como puede ser este Fable 2. No está a la altura. Después te encuentras que poco concretas y ves animaciones de la cara, bueno, no las ves porque no existen. Prácticamente no existen. No, pero luego cuando existen, chache, cuando estás haciendo magia con tu héroe, por ejemplo. Sí, ahí por ejemplo. Son magníficas. Ahí sí. Son magníficas, pero dices, ¿por qué esta es magnífica? Y luego la cara de que ha pasado algo muy gordo. Es que ese es el problema. El problema, sobre todo, del apartado gráfico de Fable 2, es que da la sensación de que está por pulir. Porque hay unas cosas que sí y otras que no, cuando es lo mismo, en fin. Varios elementos sirven para ilustrar es la falta del acabado gráfico. La repetición de colores. Acabados y diseño de las mazmorras. Todas las mazmorras son iguales. Todas. Poca variedad de enemigos. Y esta yo creo que... importantes cuando las batallas se complican, como estarás de acuerdo, dicho. Chache, que es yo creo que es cosa de las texturas, es que son iguales todas. Es decir, las cavernas todas, mal. Todas tienen pinta de mina, todas tienen la misma puñetera pinta. Incluso, ¿no?, algunos mapas de estas cavernas se asemejan, repiten, de una manera, sí. O una manera sospechosa. Mejor, les cambian el sentido, les cambian la dirección, en fin, es lo que no. También, también se repiten los diseños de las casas, que insistimos, en un tipo de juego donde te venden sobre todo el tema del tema social, lúdico, ¿no? Por llamar de alguna manera, pues que se repitan todas las casas, prácticamente todas las casas, pues, bueno, no sé, encuentro que podría haberse esmerado un poquito más, ¿no? Pero bueno, bastante más. Nuestra, entre comillas, vieja amiga, la niebla. Niebla, en Fable 2. Pero es que hay veces que echa para atrás. ¿Vale? Y te dicen, no, es que es una Banshee. Dicen, claro. Bueno. Ya. Una Banshee es un enemigo de Fable 2. Llevar a cabo... Bueno, ser mitológico. Llevar a cabo algunas acciones también se convierte en una tarea casi imposible, porque es que hay que aporrear el botón para que finalmente se lleven a cabo. Bueno, pero son pequeñas cosas que por su repetición van dejando, de verdad, un mal sabor de boca. Hablamos del sonido ahora, va. Estamos escuchando la banda sonora, por cierto, de Fable 2. Sí, sí. Bueno, la banda sonora, la verdad es que, como comprobáis, está, bueno, raya un buen nivel, alto nivel. Temas instrumentales y vocales, bueno, que van acompañando muy bien el momento argumental donde aparece. Es de inspiración medieval, con mucha cosecha propia también, para dar un poquito de singularidad a los lugares que visitamos. Que no todos nos suenen a lo mismo, eso está bien, porque algunos compositores abusan del tema principal del juego, lo repiten constantemente, haciendo algunas variaciones, y bueno, pues en este caso no, y eso está bien. El Minecraft. Los Todisei, es que hay muchos. Algunos temas del hilo narrativo principal son muy épicos, para darle un poquito de toque de leyenda a la evolución del héroe. Los efectos de sonido no van a sorprender a nadie. No solo nos ayudan a crear una gran ambientación, sino que algunos incluso son bastante desagradables. Como por ejemplo el efecto, ahora me viene a la cabeza, salir y entrar al agua. ¿Qué efecto? Más efecto. Bueno, este apartado suele estar bien cuidado en la mayoría de juegos. Esto lo comentábamos ayer por la noche, la cervecita en el Tom. Comentábamos básicamente que desde la época del CD, las FX dejaron de ser un punto analizable de un juego, porque es que es absurdo. Siempre están bien. No se reinventan tan rápidamente como los gráficos, evolucionan a otro ritmo, ¿no? Sí. A ver, ya han alcanzado la cota máxima con la calidad CD, ¿vale? Creo yo. Entonces, claro, ya hacerlo mal. Este apartado sonoro. Quizá podríamos es decir difícil. Que el techo está más cerca, ¿no? Que lo puede tener el apartado. Digámoslo así. Los gráficos, por ejemplo. Bueno. La verdad es que hacerlo mal en este apartado técnico, en el tema de los efectos de sonido, es un tanto difícil. Porque creemos por aquí que se podían haber esmerado un poquito más en el asunto. Doblaje. Está doblado al castellano. La plantilla tiene muchas voces conocidas y el doblaje cumple su papel, de hecho. Aquí donde la mayoría ven cosas positivas. Nosotros vemos aspectos que podrían ser muy mejorables. Y aviso que ahora empieza dentro del análisis una parte subjetiva, porque bueno, es un apunte que quería hacer sobre el tema. Yo estoy muy cansado de los doblajes que deben ser buenos, porque en ellos trabajan buenas, reconocidas voces. Bueno, aunque escuchar a Bart Simpson en Albion no sé si es muy buena idea, pero bueno. Multiplícate por cero. Yo estoy cansado de no sé si alguien se esperaba esa salida, por ejemplo. Es que escuchamos esta voz en un niño de la plaza. Creo que aquí nadie se esperaba esa salida. Es el héroe. Señor, quiero un autógrafo. Sí, los autógrafos no valen caro, los autógrafos. Madre de los cojones. Pues yo estoy cansado porque hay gente de renombre que le dicen, oye, tienes que hacer un personaje tal y es para un videojuego. Pues el actor de doblaje hace su trabajo, la empresa pone en las notas de prensa que ha traído a los mejores del mundillo para hablar del juego. Y hasta aquí se acaba la historia. Entonces el resultado es que la calidad de las voces es inmejorable, como no, son profesionales, el tema están reconocidos, son de los pocos que se ganan la vida doblando, porque la verdad es que no hemos hablado nunca del tema, pero el mundillo del doblaje está muy mal pagado, al menos por lo que nosotros conocemos. Sí. Pero el tonillo utilizado, el tonillo es muy infantil. Siempre. En un juego donde tú puedes montar orgías, ese tono didáctico-pedagógico, es que llega a patearte el culo, de verdad. Yo insisto, en un juego donde la filosofía que se vende es la vertiente más Sims, más lúdica, por entendernos, y estas cosas son odiosas y cansinas. Por ejemplo, hola, gorrión, ¿serías tan amable de matar a unos escarabajos que están ocupando mi almacén? ¡Estoy desesperado! ¡No sé qué hacer! Y lo haces. ¡Oh, gracias, pequeño gorrión! Sin tu ayuda, no sé cómo lo hubiera conseguido. Ay, por favor. ¿No podemos evolucionar un poquito ya más en este tipo de cosas? En fin, ya solo falta que te inviten a tomar una taza de té y a jugar al pádel. Es que no... En fin, algunos pensaréis que estamos exagerando, que estoy exagerando en este caso. Pero bueno, es una sensación, es una opinión subjetiva dentro de la objetividad que pretendemos darle al análisis. Seguimos con el tema del doblaje, al fin y al cabo, de los diálogos. Y es que sí que hay que apuntar... Una cosa curiosa. Que el volumen de los diálogos no está muy bien ajustado, ¿eh? A veces escuchas voces de cosas que están muy lejos como si estuvieran muy cerca. Vamos, que el coco aquí se lo perdieron. El capítulo del coco de cerca y lejos se lo perdieron. Ay, Barrio Sésamo aquel día no lo vieron. No. Por ejemplo, las gárgolas o el encargado de decir que las tiendas van a cerrar o van a abrir. Cosa que siempre controlarás porque lo escucharás estés donde estés. ¡Las tiendas van a abrir! No, es ¡las tiendas van a cerrar! Y dos segundos después es ¡las tiendas están cerrando! Sí, sí, es así. Pero qué absurdo. Ya con 5 minutos dicen ¡son las muy tarde! Y la primera vez que lo escuchas dices ¡mira qué gracioso! Pero ya cuando llevas 8 años viviendo en Albion dices ¡joder, tío, qué puto pesado! Y pesado el tío este. ¡Qué pesado! En fin. Me he perdido. Bien, chache, bien. Vale. Bueno, es decir, bueno, que pueden ocurrir, que puede ocurrir que pienses que un personaje tiene dos voces distintas, pero no es así. No. Porque lo que estás escuchando es que estás escuchando exactamente igual a la persona que tienes a 2 metros como a la gárgola que tienes a 40 metros. Sinceramente, eso es feo. Y luego hay otra cosa muy curiosa, y es que si tú mueves la cámara según estás teniendo la conversación, escuchas mejor o peor. Pero no sé si a ti te ha pasado que a pesar de que mueves la cámara... No se escucha bien de ninguna manera. ¡No! Eso es algo muy curioso. Yo me he vuelto loco en el menú ajustando el audio. Yo no sé si era de mi tele, que es de tubo y que se escucha como una mierda o qué pasa aquí. Pues no, en fin. Jugabilidad. Vamos a hablar del apartado jugable, que tiene muchísima tela. Bueno, llegamos al núcleo duro del juego. Bueno, ¿comprendes? El apartado jugable. Sin duda lo mejor. Lo mejor de lo que llevamos de análisis, vamos, de calle. En los territorios más hostiles por los que avanzaremos nos encontraremos poco a poco con más enemigos. Es decir, poco a poco ellos van implementando la cantidad de malos a los que batir. Para enfrentarnos a estos obstáculos del camino podremos optar por 3 diferentes tipos de ataque. Fuerza, espadas, katanas, mazas... Habilidad, ataques a distancia, con mosquetes, trabucos, ballestas, arcos, fusiles y voluntad, magias. Todo tipo de magias. Según utilicemos estos ataques contra los enemigos, las esferas que suelten al atacarlos y vencerlos, las combinaremos las azules, las de fuerza, las amarillas, las de habilidad o las rojas, las magias, con las verdes, que también soltarán los enemigos al vencerlos, que es la experiencia general. Como en Kingdom Hearts. Lo de las bolas, quiero decir. Del estilo. Lo de las bolas, sí. Kingdom Hearts total. Eso. Para ir avanzando en los distintos niveles que permiten ir configurando la capacidad combativa del personaje, sumaremos azules más experiencia general, en el caso de que queramos adquirir una capacidad de fuerza, amarillas más experiencia general, si queremos adquirir una capacidad de habilidad, o rojas más experiencia general, si queremos pues potenciar nuestra magia. Si hacemos una buena pelea, nos darán experiencia de bonificación. Así iremos profundizando en el perfil de combate que le queramos dar al héroe, potenciándolo en el sentido que más nos apetezca. Es bastante sencillo, la verdad es que está muy bien calibrado, porque comprobaremos que al principio será relativamente fácil ir dotando de poderes al héroe, pero que luego, para llegar a los niveles más elevados de cada subpoder, la verdad es que nos tendremos que dejar los cuernos. Es la idea también. Hombre, la idea está bien. Misiones secundarias. Para muchos, y la verdad es que son, si no lo mejor, de lo mejor del juego. Lo mejor. Son el verdadero entretenimiento, no nos engañemos. Incluso una vez terminada la misión principal, que no es otra cosa que el hilo narrativo central, lo quiero recalcar porque a lo mejor puede parecer un poco confuso para la gente que no esté familiarizada con el mundo de Fable, podremos continuar con la vida, una vez finalizado el argumento principal, podremos continuar con la vida del personaje en Albion. La variedad de estas misiones es importante, aunque todas descansan sobre la importante labor de ayudar a los ciudadanos de Fable. Estas otorgarán renombre al héroe, aumentarán su popularidad en todo Albion, y la cantidad es para aburrirse. Irán saliendo además, no os preocupéis, si estáis jugando, es que me quedan pocas misiones, no te preocupes, irán saliendo. Por arte de magia verás mensajes del rollo, nueva misión disponible, salvar a fulanito. Y aunque estés en la otra parte del mundo, sabrás a dónde debes ir y qué tienes que hacer. Fable 1, la verdad, me comentabas a Eva que las misiones pues las envían al gremio de héroes. Sí, una cosa muy absurda. Bueno, quizá tenía más sentido, ¿no? Que ahora te aparece la cosa de arriba, la misión de golpe. Ya, chache, pero es que en Fable 2 te aparece la misión de golpe, pero tú tienes que ir a buscar esa misión, a buscar el interlocutor de esa misión. Sí. ¿Vale? En cambio en Fable 1 no. En Fable 1 era del rollo como MRV, ¿vale? Había alguien que decía, quiero un héroe, y lo enviaba a Telehéroe, ¿vale? Entonces Telehéroe tenía su sede en la sede de era los... Era una empresa, ¿eh? Gremio de héroes. Es que... El gremio de héroes era una empresa. Volvemos otra vez al capitalismo. ¡No! ¿Vale? No, pero hablando en serio, que era muy ridículo que un héroe se juntara al lado de un villano para hacer una misión incluso conjunta, ¿sabes? O sea, era un tanto absurdo, porque si tú eras héroe no podías hacer misiones de villano. Y era una de las cosas que en Fable no se aguantaban. Y en Fable 2 puedes hacerlo así, pero... Digamos que no es tan obligado ni... Muy interesante, Tony. A través de los menús también marcaremos cuál es nuestro objetivo actual. La misión principal o random misión secundaria. Y una senda brillante se iluminará en nuestra pantalla, en nuestro camino, para saber qué dirección es la correcta y hacia dónde debemos ir para cumplir el objetivo asignado. Y ya que estamos, hablamos del menú al que deberemos recurrir muchas veces. Y la verdad es que no es agradable porque hay un desfase temporal entre que tú aprietas al estar y vas al menú hasta que te aparece el menú. Cosa que es muy incómoda. Unos bloqueos. Cuando tienes que entrar a lo mejor por minuto una media de 2 o 3 veces al menú. Exagerando un poco. Muchas veces. La interfaz del juego se nos muestra en forma de cajones que debemos ir abriendo para ir accediendo a los diferentes submenús. Desde aquí podremos manejar las misiones, los objetos, las estadísticas, etcétera. Y a la derecha de los menús se nos muestra un raquítico mapa. Que no podremos ni... Bajo mandar. Mi punto de vista, no. Sí, mucha floritura con el menú para que luego nos pongan un mapa que no podemos, como tú ibas a decir, ni maniobrar para marcarnos nada. Y la leyenda, la verdad, es que es algo confusa. Un mapa pequeño, la verdad. No costaba nada dejar una parte de la pantalla para incluir en una esquinita un mapa para que al menos tengamos una referencia. Es la incomprensible manía de vaciar, a veces con razón y a veces sin razón, los elementos de la pantalla. En Fable 2 tenemos en pantalla la barra de vida, arriba a la izquierda, y un pequeño menú con la cruceta, un pequeño menú de la cruceta abajo a la izquierda con expresiones y nada más. Nada más en la pantalla. Quizá un mapa tampoco hubiera estado de menos, pero bueno. Encuentro que se podían haber trabajado más este tema para tener más cosas a la vista. Porque encima, entrar al menú, como hemos dicho, es... Te tarda medio segundo. O segundo largo. El control. Sí. Hablemos y luego control. Al salir también. Tela. Sí, sí, sí. Sí, ¿sabes? Se te bloquea el juego. Es como si el juego pensara, tal como sales, pensara, se mueve todo, pero se bloquea. Se para la imagen y sigue el juego. ¿Sabes? Es molesto. Es molesto y más cuando te equivocas y tienes que volver a entrar, ¿sabes? Y ostras. Chungo. El control. Sencillo e intuitivo. Las X, los ataques de. La X la son para los ataques de fuerza. La Y, los ataques a distancia de la habilidad. Y la B, las magias. Con la A interactuamos con el escenario cuando nos deja. Y corremos más deprisa. Rodamos por el suelo, etc. RB sirve para seleccionar la expresión que queremos utilizar. RT para absorber fuerzas y seleccionar conjuros. LT para contemplar un suceso cuando se nos permita. Y para fijar un objetivo. Y LB para mirar en primera persona. El joystick analógico L para movernos y R para la cámara. La cruceta para los accesos directos a las expresiones, como acabamos de decir. Bueno, en definitiva es un control bien aplicado que tiene algún punto negativo. Como hemos dicho repetidamente, la imposibilidad de interactuar con algunos elementos según la posición en la cual los enfoquemos. Que esto, la verdad, da mucha rabia. Es un tema de diseño sobre todo, pero bueno. La opción de fijar el blanco a veces no es muy estable, se te puede ir y bueno, pues si tienes la seguridad quitada puede liarla de Dios. Y sí. Y que si queremos recoger esferas en medio de un combate, quedaremos desprotegidos ante cualquier ataque. Pero claro, la ansia por coger las esferas. Siempre podemos esperar al final del combate y recoger todas las esferas entonces. No lo veo mal buscado por eso, Chache. Si quieres esferas, atento a las consecuencias. Claro. De hecho, no sé si supongo que te habrás fijado que cuando tú vas a coger las esferas se te tiran al cuello todo, ¿sabes? O sea, eso está implementado de tal manera que cada vez que vayas a coger las esferas... Te muestres desprotegido y sí, te... Sí, eso está bien, eso está bien. Ahí controlamos nuestras ansias por adquirir más poder. Vaya. El juego, hablando de la dificultad ya... dificultad al uso, no hay game over. No. El personaje muere, pierdes experiencia acumulada y punto. Aunque es fácil evitar no morir, la verdad. Vigilando un poco y no yendo a lo bruto, los combates es más que suficiente. Los puzzles no plantean tampoco una complejidad bárbara ni nada que no hayamos visto ya en otros juegos. Sí que hay alguna sidequest más puñetera que otra, pero enseguida comprobaremos que no hay nada que no se pueda solucionar con un poquito de dedicación y un poquito de concentración para resolver la situación. Existen puntos de interés repartidos por todo Albion, puertas demoníacas, ya vimos en la primera parte, pero bueno, a diferencia que en la primera parte, ahora las puertas demoníacas no esconden suculentos ítems. Además, a veces no queda muy claro qué es lo que hay que hacer para abrirlas. Las gárgolas, otro elemento de Albion. Un total de 50, repartidas por todo el mundo, que tendremos que disparar para destruir. Son tan agradables que nos insultarán cuando pasemos cerca de una de ellas. Al menos sabremos el tonillo que tienen y sabremos que tenemos que buscar una gárgola por ahí para destruirla, para romperla. Nos insultan con perlas del palo: lo tuyo no es disparar, es daspenar. ¿Eh? Una perla preciosa. Vaya. También tenemos las estatuas animadas. Pedirán que les hagamos la expresión adecuada para que nos resuelvan secretos. Pedestales sin estatua donde podremos pedir a un escultor que nos ponga la nuestra y así ganar renombre en el pueblo en cuestión. Y una especie de artefactos voladores que irán desbloqueando partes de una mazmorra y que deberemos golpear, o bien disparar, o bien impactar con magia para que se activen. También además existen repartidas por todo el avión llaves de plata que servirán para abrir cofres especiales y para ello deberemos tener en nuestro inventario el número de llaves de plata requeridas. Cada cofre con un número determinado de estas. ¡El perro! El perrito. Yo. Perro, tío. Tu colega del Fable es un asco. ¿Por qué? Porque no mola, tío. ¿Qué nombre le has puesto? Perro. Pero tú eres un desgraciado. No, a ver, mira, perro. ¿Qué impersonal es eso? No, perro, porque si yo le pillo cariño a mi hija y digo, voy a cambiarle el nombre a mi hija y veo que se llama Ned y pienso, oh, mira, me gusta Ned, se lo voy a dejar. Me parece bien, pero como ya el perro no le pille cariño en ningún momento del juego, excepto al principio, pensaba, mira qué mono, lo acaricia. La sube, mira, y va diciendo, no, porque hay que explicar algo. Venga, pequeña pausa, pequeño KitKat. El Tony y la Su le intenta convencer para cuando en X futuro vivan juntos, pues... La Su quiere un perrito. Y el Tony no quiere perrito. Yo quiero un cerdito. Pues ¿sabes lo que pasa? Que los cerditos cagan, tío. La Su también quiere cerdito, sí. Vale, pues cerdito. Sí, no, pero es que los cerditos, tío, cuando cagan, oh, qué chulo. Bueno, el perro, yo a mi perro le puse como mi perro, Tricky. Claro. Y es lógico. Bueno, es importante para poder conseguir objetos. Podremos entrenarle para descubrir tesoros enterrados y también cofres. Y también para atacar a los enemigos. Pero llegará un momento, Chache, que parecerá una máquina de buscar tesoros, tío. Sí, sí, el no hace tío, otra no cosa, veas, el cabrón. Es un campeón. Viene el perro, wow. Y déjame en paz, perro. Déjame en vivir. Paz. Me da igual, déjame en paz. El perro crece, ¿no? Ay, feeling. No sé, porque a lo mejor hace algo más que el de Nintendo. Ya sabes, girar con pelotas. Y... No, porque lo de las pelotas, al menos en Nintendo, tenía esta gracia. Aquí ay, tirarle la pelota al perro es absurdo. La pelota desaparece, bueno, en fin, es un poco curioso. ¿Cuántas pelotas llevas encima? Yo pensaba que dos. No. Resulta que no, llevas dos más, mil más. Mil más, nunca se acaban las pelotas, en fin. Pelotas ¿qué tu héroe tiene unas pelotas, tío. Sí, en fin. Bueno, podríamos entrenarle, como decíamos, para descubrir los tesoros enterrados, los cofres y también para atacar a los enemigos. Y eso lo veremos pues mediante un vistoso mensaje. Enseguida nos enteraremos de que si hay que excavar o si hay un cofre cerca... Y la verdad, yo al perro le cogí cariño. Yo es que seré un desalmado, ¿qué quieres que te diga? No, pero sí que te digo, Chache, que yo cuando vi la primera vez que en Fable 2 tendrías una mascota o que te acompañaría y demás por la aventura, yo lo siento. Yo pensé en el perro de Galford, de Samurai Showdown. Yo pensé, os lo juro, yo pensé en un perro que tiraba fuego, que hacía volteretas y mataba a la peña, ¿sabes? No, en serio. El perro de Fable 2 es el puto amo. Pero es que el de Galford también. No, pero hablando de plata, que yo pensaba que al perro lo podrías tunear, del rollo poner armaduras, ponerle, bueno, al final resulta que en Fable tú no te pones armaduras, con lo cual, en fin, el perro no iba a tener armaduras, pero que yo pensaba que el perro sería algo más importante sí. dentro de este juego, que sería algo más crucial. ¿Sabes? Algo y, que te ayudara. ¿Sabes? No, y, te ayuda. Te ayuda, Edu. Mucho, muchísimo. Sería injusto ahora decir que el perro no te ayuda. Pero también sería injusto decir que este perro era lo que todos pensábamos. Creo. Creo. Bueno. O mi mente calenturienta con Galford, en fin. Yo creo que era más Rimururu, ¿eh? Bueno, conocemos a... Qué poca gente pillara ese chiste, amigo Phil. Sí, conocemos a gente que podría justificar el tema del perro diciendo que es un perro renacentista. Sí, sí. Es acojonante. Es que la gente hace cualquier cosa por defender Fable 2. Sí, sí, yo... La gente hace cualquier cosa. Sí, hay un amigo, Manolo, si puedes explicar la anécdota, no te importa. Estás ahí detrás. Venga, va. Que el Ricard, que todos conocemos. Decimos el nombre. Un tipo. Es igual, ¿no? Es el Ricard. Chiwi Trash. Camertag. Hala. Venga, va. Que dijo que no había... Coña. Dijo que no había armaduras porque el juego era más ambientado en una época renacentista. Claro, y por eso hay condones. No me jodas. Yo no lo dije. En fin, ya. Amigo Manolo, no hay nada más feo en la radio que estar comiendo chicle mientras hablas. Ya, pero es que yo estoy en el backstage. Toma ya. Toma el backstage. Bueno, una pequeña apunte. Es un backstage boy. un pequeño apunte acerca de los logros antes de seguir con la parte gorda de Fable 2. La parte gorda. A Philly le hace mucha gracia la parte gorda. Se está riendo. Vamos a ver. Vosotros pensad en que en Albion, en teoría, por necesidad de diseño, no hay ni un solo ángulo recto, ¿vale? ¿Cuál es la parte gorda de un sitio en el que no hay ángulos rectos? Pues ahí te ha dado. A mí me descoloca este chico, ¿eh? Ahí te ha dado. ¿Qué haces? Imitar al perro, chache, yo qué sé. Bueno, vamos a un pequeño apunte sobre los logros. Muy bien. Son divertidos. Sobre todo las explicaciones de algunos de ellos al conseguirlos, también. Los de más baja puntuación son desbloqueables mariconeando un poquito por las ciudades. Incluso haciendo, mariconeando, de verdad. Incluso mariconeando, de verdad. Sí, sí. Y haciendo relaciones sociales. Y otros son más de dejarse los cuernos. Aunque hay algunos trucos que están saliendo por internet estos días para conseguir un logro de 100 puntos referente a acumular un patrimonio de 2 millones y medio de piezas de oro. Así es muy fácil. Pones una casa a alquilar. ¿Lo explico? Sí. Sí. Pones una casa a alquilar, ¿vale? Entonces tú desconectas la consola de internet y adelantas... La gracia de alquilar es que cada 5 minutos te están dando dinero, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si cada 5 minutos, incluso cuando estás sin jugar, te están dando dinero, tú haces como en Futurama Fry, ¿no? O sea, te congelas 1000 años y pones el reloj de la 360, por ejemplo, para el 2040 y obtienes la recompensa que antes eran 100 moneditas de oro, se han convertido en 100 verdaderos millones de oro. Y Dian se muere. ¿Eh? Logro y Dian se muere. También. Y te sabe mal, lo mata Bender. Joder. Vamos con lo que Spoiler. Personalmente he querido llamar los Sims. Dos puntos. Fable 2. ¡Hala! Al cuello. Bueno, si hay algo que se ha querido vender muy bien sobre Fable 2 es, por encima de todo, la personalidad del personaje con el mundo y cómo las acciones llevadas a cabo tienen importante peso en el devenir del universo. Bueno, en fin, todo esto tan bonito y tan prometedor se queda en bastante menos, aunque supera con creces, como hemos dicho, las posibilidades de la primera entrega. Bueno, un elemento que nosotros consideramos que limita mucho el desarrollo de este aspecto es que el personaje sea mudo. Vamos a ver. A estas alturas no podemos seguir así. O sea, con lo cual nos encontramos que para interactuar con la gente debemos utilizar las expresiones que iremos aprendiendo. Deberemos familiarizarnos con estas expresiones porque a veces el dibujo que las ilustra es meramente orientativo. ¿Ilustraciones de qué palo? Vamos a... Muy horribles y a veces ni se cargan, mira lo que te digo. Bailar a lo ruso. Sí, ¿por qué bailas a lo ruso? Tiene un tipo de baile. Pero, o sea, vale, entiendo que tú, para caer bien a la gente, bailes delante de ella. Bueno. Y la gente... Puedo entenderlo, chache, la gente es muy rara, ¿vale? Los franceses son muy raros, tío, y Peter Molinex es un tipo extraño, ¿vale? Puedo entenderlo, pero... ¿Por qué ruso? Aparte del baile, tenemos... Alzar el pulgar. alzar el pulgar. Que eso tiene un bonus. Alzar el pulgar no solo sirve para alzar el pulgar y que todo el mundo diga bien, bien, bien. No, también sirve para follar. ¿Vale? Si te preguntan, ¿quieres que estemos junticos? De golpe, levantas el pulgar y haces clink y la tía te dice, venga, vamos a la cama. Son las putas. Antes, no, y tu mujer. Ah, tu mujer también. Hombre, tu mujer. A mi mujer le decía... O tu hombre. Vamos para casa. Hay una opción que es vamos para casa. Entonces, eso quiere decir que vas a trincar. No, a mí venía la mujer y me decía, quiero estar junto a ti. Y entonces tú tenías que buscar la opción que tenías que usar, ¿no? Y entonces veías alzar el pulgar. Entonces, de golpe le vas a alzar el pulgar y el héroe hacía clink y salgaba el pulgar, ¿sabes? Y dices, qué absurdo. Bueno. Bueno, como decíamos, bailar, también, bueno, tipos de expresiones sociales para coquetear, más de mala hostia. Sí, también, grito de mortal. Las de mala hostia, en fin. Las del perro también podemos escoger a través del menú. Uh-huh. De expresiones, pero bueno, al fin y al cabo, expresiones para socializarte un poquito con la gente. Quiero decir, el dibujo, además, como comentábamos, a veces es muy orientativo. Tendrás que hacer el esfuerzo de adivinar realmente qué es lo que vas a hacer. Mediante estas expresiones, nuestros actos, nuestras posesiones, nuestra actitud en los lugares públicos. Determinaremos entonces los medidores de maldad, bondad, corrupción, pureza y el cuidado de nuestro cuerpo, cual metrosexual, será básico para el medidor de fealdad y atractivo. Yo me he hinchado a apio. Cuando me enteré que mi personaje estaba gordo y no sabía por qué, me hinché a apio. Yo me he comido tartas, ya estaba gordo, y a comer apio como un gilipollas. Sí, sí, sí. En fin. Apio y dormir. Como dormir. Si no hiciera suficiente ejercicio corriendo por todo Albión, el tío. Ya ves, porque caballos no hay. Tienes que chupar apio para adelgazar. No hay caballos. Caballos no hay. Perros sí, caballos no. Bueno, solo hay un perro. En todo Albión hay un perro. Y sí. Es tuyo. O sea, debe valer oro ese perro. Oro debe valer. Ay, pero estamos poniendo muy mal al juego, ¿eh? Es que hay cosas que son muy absurdas. Yo lo que no voy a pasar es por la piedra. Es que son cosas bueno, luego en las conclusiones maquillamos un poquito estas cosas. Que, no, pero luego el juego es tremendamente divertido, sí, ¿vale? Eso, o sea, eso es por encima de todo. Ya llegaremos a... Pero bueno, toda esta parte de mariconear, entre comillas, por la ciudad, esta parte tan Sims, tener una familia, casarte, tener hijos... Que te abandonen. Ponerle los cuernos a la parienta, matar a tu mujer... Que tu hija ¿Puedo acabar y después sigues tú? Vale. Matar a tu mujer, matar a tu hijo, cometer adulterio, follar sin condón, comprar una casa para vivir con tu mujer y tu hijo, matar otra vez a tu mujer, matar otra vez a tu hijo... Bueno. Tomar la casa. O bien que... No. Bien. No, pues no, quemar la casa. Así que no. Si fuera Project Ego, sí, pero esto es fable. Pues bien, que los servicios sociales del pueblo se lleven a tu hijo, decorar tu casa, vender tu casa, comer vigilando la dieta para no engordar. Tony, tenías tú unas. ¿Qué querías decir? No, que yo que sé, que te salga una hija retrasada, que tu mujer desaparezca por la cara. Que tu perro sea un payaso que no hace más que buscar tesoros, que no te importan una mierda y que después los cavas con la pala, te estás 10 minutos ahí cavando y es una mierda de tesoro. No, 10 minutos no estás cavando, es un momento de acción. Pero vale, son 5 segundos, vale. Pero es que el perro es muy pesado, chache, muy pesado. A ver, todo esto está muy bien, es muy divertido, sobre todo al principio. Uh-huh. Luego, cuando ya lo has hecho todo... Y te cansas de montar bacanales en tu cama con las prostitutas, pues eso, te cansas. En el fondo es una relación muy distante. Con otro tipo de relación donde el héroe pudiera hablar y elegir los diálogos, pues seguramente se hubiera podido profundizar mucho más en la personalidad de nuestro personaje. Mira, yo quiero explicar una cosa. Yo tenía a mi mujer, que se llamaba Lisa, ¿vale? Y tuve una hija con Lisa. ¿Vale? Por supuesto, aquí en Fable 2 existe la ley de compañeros, ¿vale? ¿Qué es la ley de compañeros? ¿Os acordáis de esa serie de adolescentes y tal, donde o nada es para siempre o al salir de clase? En estas series, cuando tú follas, cuando metes la polla, ¿vale? La mujer queda embarazada sí o sí, ¿vale? Es así. En la televisión todo el mundo se queda embarazada a la primera, ¿vale? Sí. Luego, en la realidad, hay parejas que se están 10 años haciéndolo y no pueden. No, en la tele es a la primera, siempre. Pues aquí igual, ¿vale? Pues nació Annette, ¿vale? Yo muy contento. Yo, al contrario que Chache, que creo que esto no lo sintió tanto. Yo, el Chache sintió lo del perro, yo sentí lo de la hija, ¿no? De, oh, es mi hija, tal, y llamé a Susana. He tenido una niña y se llama Annette. No le puedo ver la cara porque no me deja el juego verle la cara. La primera persona no me deja ver tras la cuna y estas cosas, ¿no? Total, que pasa algo y entonces la niña pues va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero tú solo ves el paso de niña, de bebé a niña de 10 años. Bien. Llego a ver a la niña después de esos 10 años y me encuentro a la niña que está en una esquina donde estaba la cuna. ¿Dónde estaba la cuna? Ahí está la niña. Yo pensando, ay, qué bonito, está de espaldas, tal. Digo, voy a acercarme, me abrazará. Y yo iba pensando, Tony, que esto es el Fable, tío. O sea, pero yo pensaba, no, me va a sorprender el Fable. Aquí el Molinex me va a sorprender. Me acerco a la niña y la niña no se mueve. Digo, coño. Y digo, ah, ya sé. Como llevo ropa rara, no me reconoce. Te cambio de ropa. Digo, me voy a la peluquería, venga, va, me voy a la peluquería, me hago mis cosas, me compro ropa nueva ahí, de Wise, Dolce Gabbana, llego allí, le compro un osito de peluche, yo pensando, me va a sorprender el Fable, me va a sorprender, llego, le dio el osito, la niña sigue igual, pensando, esto es deprimente, tío, ¿dónde está mi mujer? Y comienza a mirar por la casa, no está, la casa era enorme, ¿no? Digo, no sé, estará, no está en ninguna parte, salgo a la calle, mi mujer no está, pasteo todo al Albión, digo, no está, digo, bueno, a ver, puedo cambiarme de piso y decir que mi hogar marital sea este nuevo piso y entonces ella tendrá que aparecer. No aparece. Entonces pensáis, pero Tony, ¿te habrá dejado? Sí. Vale, no. No, no me ha dejado. No me ha dejado, es un bus como una catedral, yo lo siento, pero esto a mí no me cuadra, tío. O sea, que yo esté luchando ahí por comprarle los mejores pisos, por pegarle los mejores polvos, por tener una hija contenta con ositos, con caballitos. Hija no agradecida. Nada, nada. Feeling. Se fue con el perro de la lotería a comprar tabaco. Esa es la excusa que nos dijeron. La excusa oficial. Esa es la excusa oficial. Bueno, seguimos. Que estas cosas no pueden pasar. Que yo te digo una cosa, Chache, lo hablamos alguna vez. A este juego tú le metes un cuarto de lo que es Mass Effect en cuanto a comentarios, en cuanto a conversaciones y eso, y tienes una relación mucho más cercana de lo que supone el problema de este juego es la distancia, sobre todo, es que no acabas nunca de... Después de hacer una reflexión sentirte... sobre mi mujer fugada. Bueno, cuando el renombre, que es lo que... los puntos que iremos adquiriendo de notoriedad por nuestras acciones en Albión, cuando el renombre ya es elevado, se multiplica la intensidad que tienen nuestros actos para con el resto de la gente. Entonces, con hacer el gesto preferido de alguien, ya se enamorará de ti, si es que no lo está ya. Entonces, además, por hacer un puto gesto sin importancia, tendrás a todo el pueblo detrás tocándote. ¡Uy! Tendrás a todo el pueblo detrás tocándote los cojones. El peso de la fama va a ser muy duro. Verás cómo la gente te da regalos porque sí, o se acuesta contigo sin reparos. Si buscas ganarte el amor de alguien con una expresión a la perfección, aguantando el botón frontal, lo tendrás hecho. Bueno, la IA de los personajes es un tanto lenta de reflejos y muy sorprendente. Tiene un poco de fría y frío y caliente, ¿no? Fresquito y calentito. Fresquito y calentito, a ver, fresquito. Es decir, te encuentras lo más positivo y lo más negativo. A ver, por ejemplo, calentito primero. Puedes encontrar que a santo de algo que no te esperas, te sueltan un comentario que piensas, oye, qué puntazo. De vez en cuando estás en un sitio y escuchas una voz así raramente y mira, un comentario... puntazo, bien, ahí, bien. Pero luego, ir a una tienda en pleno horario laboral y que no haya ni Cristo. Pero es que además, rodeen la tienda, es que no haya nadie. Pero en todo el día y no pasa el tío de la tienda. No hay nadie. Eso lo comprobo yo también. No hay nadie, no hay ni Cristo. En toda la ciudad, en toda la plaza no hay nadie. O bien no hay nadie. Que de golpe se te ocurre, ¿qué se te ocurre, Chache? Pues robar algo. Vamos a robar, no sé. Porque te aburre de ser bueno y vamos a robar. Entonces... nadie te ve, pero suena la alarma. Pero si nadie te ha visto. Rollo comandos. Pero, era un nazi. Vienen los alguaciles, que por cierto son todos iguales. Sí. Y te ponen la multa. Son todos gemelos, no tiene nada de malo. Son cositas que no costaba nada depurar un poquito, darles un repaso. Mira, Saeva me comentaba que no costaba nada poder cerrar la puerta de la casa. Que él se iba a acostar con su mujer virtual y venía medio pueblo a mirar. A mí no me pasó tan espectacular eso, pero a mí sí que me pasó que cuando ya me acabé el juego quise hacer el logro de la bigamia, ¿no? Entonces pillé a mi nueva mujer y me dice, bueno, ¿qué? Después de darle el anillo y comprarle la casa, me dice, bueno, ¿qué? ¿Vamos a hacer bebés? Y pensándome, pues por supuesto que vamos a hacer bebés. Y subimos para arriba y encuentro al lado de la cama un tierno niño. mirando, ¿sabes? Del rollo, es el héroe. Yo pensando, sí, pero el héroe va a hacer cosas de héroe, chaval, ¿sabes? ¿Por qué no te largas? Se quedó el niño, claro. Se fue, ¿qué pasó, sabes? Chaval, ¿tú sabes lo que es café caliente? ¿Hot coffee? No lo sabe. Por la puerta. Y además el niño tenía la voz de Bart Simpson, ¿sabes? Que lo cual era más... Claro. Creo que aquí nadie se esperaba esa salida. No se la esperaba nadie. Nació otro bebé. Para... Ay, se llamaba Alex. Alex, un saludo. Para ir finalizando, el modo cooperativo. Si para esto forzaron las máquinas con tal de tenerlo listo para el lanzamiento, pues mejor que lo hubieran dejado en la nevera para retocarlo. Qué lastimica. Y actualizar luego el juego. Qué lastimica. Es como el Viva Piñata, tío. ¿Sabes? No... El modo online de Viva Piñata, lo que podría haber sido y lo que fue al final. Y Fable 2 le pasa lo mismo. Vamos a explicarlo. No tiene mucho interés jugar al modo... Piñata, pues no. No tiene mucho interés jugar al modo cooperativo si no podemos cargar nuestro personaje. Pero bueno, al margen de esta desilusión inicial, la mecánica es la siguiente. Escogemos un modelo de personaje y lucharemos junto con el amigo al que nos hemos unido, a la partida a la que nos hemos unido. Decidiremos el tanto por ciento de experiencia y de dinero que se lleva y cada uno, y luego, al finalizar la partida, estas cantidades se cargan en el perfil del jugador que no ha podido cargar su personaje. La cámara, durante este modo, es un enemigo más que acabará por arruinar las partidas cooperativas. Cuando estemos muy lejos, digamos que la cámara intenta meter a los dos personajes en el mismo plano. Con lo cual, si uno está muy lejos del otro, se convierte eso en una locura. Es un picha loca de estos que se mueven. Y cuando ya estás muy lejos, pues puedes darle al botón de back del mando de la 360 y situarte al lado del personaje. Lo más interesante es en las mazmorras. Sí, cambio de lugar instantáneo. Yo qué sé, ¿cómo lo llamarán, tío? Bueno. ¿Contemporáneo? No, instantáneo. Ay, por Dios. Esto es Cacao Turbo, tío, es un clásico. Qué difícil decirse un caído, ¿eh? Bueno, lo más interesante es en las mazmorras, el tema cooperativo. Poder dar mamporros por partida doble. Pero tampoco son muy largas, así que tampoco durará mucho la diversión. Además, también, por otro lado, si estamos jugando en nuestra partida normal, un amigo de Xbox Live también está jugando a Fable 2 y también pasa por ahí por su partida, veremos una esfera de jugador. Que estás, por ejemplo, en la plaza del mercado de Wolverstone y aparece por ahí Tony Chan. Y ves una esfera que va volando por ahí. ¿Cómo se llamaba el Mass Effect? ¿Kaidan? Sí, Kaidan. Vale, estoy en la herrería, ¿sabes? Haciendo espadas. Y de golpe aparece en primer plano la cara del Kaidan en la pantalla. Es el, flipando. El avatar de... del Alex de 4, sí. De Gamer y etcétera. En fin, que eso, que aparece en primer plano la cara del Kaidan. Yo, ¿qué ha pasado? Y no se aparta, yo flipando, y pero ¿qué coño es esto? Tal, y de golpe se aparta y aparezco yo. Y veo a Alex Pax, y arriba. Y digo, vale, que era él, pero al principio me acojoné vivo, digo, ¿qué ha pasado? Bueno, esto está bien. Es un detalle curioso ver la esfera voladora con la imagen y el nombre del gamer tag. Y es un detalle curioso, como decimos, puedes interactuar con él, hacerle algún regalo, etcétera. Los juegos del bar. Ya estamos acabando, venga, esto se acaba. Pudimos descargar en verano una muestra de los Puff Games. No vamos a extender tampoco, son juegos. Nos encontramos directores de juego alrededor de todo Albion. Podremos pedirles de jugar. Nos propondrán tres tipos distintos de juego. También están los empleos para ganar dinero, además de la forma lucrativa de esta... Herrero, for the win. La forma lúdico, lucrativa, rara esta de los juegos del bar. Son divertidos, la verdad, están bastante trabajados. Podemos trabajar de camarero, de leñador, de cazarrecompensas o de asesino, en el caso de que decíamos el camino del mal, pero bueno, también de herrero. Es la forma digna de ganar dinero y la forma más divertida, bueno, y la forma más divertida que es con los juegos del bar, aunque sea un poco difícil pretenderse forrar por ahí, pero bueno. Con los empleos el peso del cansancio se notará porque cada vez será más difícil no cagarla y perder el multiplicador de oro que te permite ganar cada vez más dinero y más dinero y poder ascender al siguiente nivel del oficio con más rapidez. Nosotros desde aquí recomendamos que si tenéis que trabajar en Fable 2 lo hagáis de herrero en Bowerstone para forrarse y sacar rápidamente los gritos de menestral. Vamos con la conclusión del juego, ya acabamos. Conclusión, bajo mi punto de vista, bueno, para que os hagáis una idea, yo la conclusión la conclusión a la que hemos llegado, porque esto al fin y al cabo lo hemos hablado, es que este juego sale del horno sin estar cocinado del todo. Quizá la avalancha de buenos títulos que estamos recibiendo, y lo mejor todavía está por llegar, y la Navidad que se avecina ha puesto nerviosos a los encargados de comercializar el juego. Dos pruebas tenemos, pasado muy reciente, para defender este argumento. La confirmación a pocos días de la salida de que el modo cooperativo estaría disponible finalmente en el juego final, sin tener que actualizarse el título después. Y también pues los bugs encontrados por algunos jugadores que el Lionhead, bugs importantes porque te impiden continuar con el argumento principal del juego. No son otro tipo de bugs, que son muy comprensibles en este tipo de juegos inmensos. De bugs tiene que haber, como no, pero este bug es muy importante. Entonces, quizá son dos elementos que permiten deducir que ha habido prisas en la fase final del juego. Posiblemente la fase de testeo se hizo a prisa y corriendo, y por eso encontramos cosas, desperfectos, que bueno, la verdad, podían haber depurado bastante. Con lo cual, y cada vez viene siendo más habitual, somos los propios usuarios los que acabamos haciendo una fase de testeo final del título, que vendrá a ser arreglada mediante el parche de turno. No estoy seguro de si esto es bueno o de si esto es malo. Nota: un 8, porque a pesar de que haber destacado aspectos que puede haber quedado un análisis un regusto negativo, muy negativo quizá, la diversión no falta. Nunca dejarás de hacer cosas. O sea, el aburrimiento en Fable brilla por su ausencia. Eso es importante. Muy importante. Es importante porque, aún a pesar de que te termines el juego, tú puedes decir, venga, vamos a hacer tal misión, tal cosa, venga, vamos a ir a tal, vamos a ver cómo está mi mujer, pim pam, no sé qué. Nosotros lo que hemos querido dibujar con este análisis es que no hay tanta profundidad como se nos dijo que en teoría habría en Fable 2. No hay tantas opciones como en teoría habría en Fable 2. ¿Tony? Para nada. ¿Algo más que añadir? Hombre, muchas cosas, la verdad. O sea, yo después de haberme pasado el juego, pues este, la verdad es que ha sido otro de esos juegos que nos hemos pasado antes del análisis los dos, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante. A pesar de que en este análisis, pues quizás te lo has trabajado muchísimo más tú que lo que podría haber hecho yo. Como sí que pasó en el Metal Gear Solid 4, que lo hicimos entre los dos y tal. Pero sí que yo remarcaría la épica del título, ¿vale? Vamos a poner unos ejemplos. La muerte de Aeris. Muere Aeris y tú llevas a Cloud, estás escuchando esa melodía. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Y que solo quieres matar a Sephiroth. Quieres acabar con él, es épico, ¿sabes? O sea, necesitas luchar con Sephiroth ahí o con quien sea. Necesitas vengar a Aeris. Luego la muerte de Ninja. En Metal Gear, cuando Liquid se carga a Ninja, cuando lo pisa, dices, necesito cargarme el Rai, necesito cargármelo, ¿sabes? Han matado a Grey Fox. O yo qué sé, cuando despiertas con Link en Ocarina of Time y ves lo que ha pasado en el mundo, ¿sabes? Dices, pero por favor, ¿qué ha pasado en estos años? Tengo que hacer algo. Pero a ver, que tú te cases con una mujer, que te hayas estado currando al principio del juego el enamorar a esa mujer, por cualquier motivo, y después, cuando ya tienes la hija, tienes a tu mujer, te das cuenta de que tu mujer se está comportando igual que la tía, que tiene la misma skin que tu mujer, que está fuera de la casa, que te está pidiendo matrimonio y que se comportan exactamente igual, tienen la misma ropa, la misma cara, el mismo pelo, la misma coleta, te das cuenta de que ahí hay un error como una catedral. Como una catedral. Porque si por casualidad le pasara algo a esa mujer, te daría igual. Porque tienes otra igual al lado, no te encariñas. La única diferencia entre esa mujer y la que está en la calle es el nombre. Pero el personaje es el mismo. No hay química. No voy a admitir que algo que en Shenmue, y lo siento que recurra a Shenmue, pero algo que en Shenmue está sobrepasado desde el año 2001-2002, como es que cada personaje que está viviendo en esa ciudad, en Yokosuka, o esté viviendo en Hong Kong, tengan su vida, tengan su manera de hacer las cosas. Yo a esta hora me voy a trabajar y salgo a esta. Y si tú lo sigues, siempre sigue ese mismo ritmo de vida. Lo que no voy a admitir es que en Fable y en Albion, el único que tiene una vida eras tú. ¿Vale? Que el único que trabaja eres tú, el único que compra cosas eres tú, y el único que está a la hora para hacer las cosas eres tú. Y a nadie le importa una mierda el casarse, el tener hijos, el hacer cualquier cosa. Actos sociales, les da igual. Son IAs que a mí me parecen nulas. Y en un juego como Fable necesita esas IAs que tenía Shenmue y necesita mejorarlas. Porque recuerdo, esto es nueva generación, esto no es una Dreamcast, esto es una Xbox 360. Y lo que no voy a pasar por alto es, insisto, Project Ego. Yo lo siento, para mí este juego no es Project Ego. es Fable 2. Como Fable 2, estoy de acuerdo con la nota de Chache. Como Project Ego, yo le pondría un 4, un 3 y tranquilamente lo suspendía. Ahora, como Fable 2, la continuación de Fable 2, lo veo exquisito porque todos los errores de Fable 1, la gran mayoría, han sido corregidos. Y luego otra cosita, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, Chache, y es que es muy gracioso ver cómo el colega Molinex durante las cargas te pones mensajes del rollo. Es muy curioso ver cómo Albion es una región tan grande y resulta que no he visto ni una sola vez de caballo. Y dices, sí, muy gracioso, Molinex, pero el caso es que no hay un puñetero caballo en todo el juego. Y yo lo siento, pero yo necesito un caballo. Yo, si soy un héroe épico, necesito un caballo. No, es verdad, necesito un caballo. ¿Sabes? Porque me sé de tantos héroes los nombres de sus caballos, que es parte esencial del héroe, su montura. Es así. No quiero un perro, quiero un caballo, tío. Quiero por vena. Pero pues, estamos diciendo que aparte del perro no hay otro tipo de vida animal. No. Aparte de cualquier... Hay conejos. Conejos. Que te dan un logro por matar un conejo. Hay gallinas, hay vacas. Sí, hay pollos. Hay gallinas, hay conejos, hay perros. Y sinceramente... Es patético, tío. Yo lo siento, es patético. Es patético. Luego me parece fatal que cualquier comida te engorde lo mismo y que solo para adelgazar solo puedas comer apio. Solo y exclusivamente puedas comer apio para adelgazar. Yo lo siento, no paso estos errores por alto. A ver, engordas de diferentes maneras. Sí. No puedes adelgazar nada más que de una manera. Es absurdo, yo lo siento, pero es absurdo. No lo entiendo. Y nadie te obliga a comer, evidentemente. Vale, esto es un error que en Shenmue también estaba, pero es que Shenmue era de drinkas, amigos. Esto es Xbox 360. La narrativa del tiempo también es penosa. Porque tú acabas el juego y solo sabes que han pasado 10 años en un punto del título. Todo lo demás no lo sabes. No sabes cuánto tiempo ha pasado desde el principio y la edad con la que has acabado. De hecho, el perro, yo haciendo cuentas, tiene 25-30 años tranquilamente. El perro. 25-30 años cuando acaba el título. O sea que... Joder con el perro, ¿sabes? O sea, con razón es el único, tío. No te jode, como que... No, que es inmortal. Se los ha llevado todos por delante, pavo. Y lo siento, no quiero ir de duro con este juego, ¿vale? No quiero que la peña piense, joder, Tony, es que el Fable 1 no te gustase, no te da derecho a decir ciertas cosas, pero es que, lo siento, pero son verdades como catedrales, es así, me parece ridículo estos errores, no, como me parecen ridículos, pero no puedo pasarlos por alto. Yo me di cuenta que en el 2008 estamos volviendo a repetir la misma charla que tuvimos cuando salió Fable 1, y es que la misma charla, porque las cosas que se han pretendido mejorar, se han mejorado. Pero las cosas que realmente necesitaban ser mejoradas, estamos hablando de que un cambio a nivel estético tampoco le hubiera pasado nada al Fable. Pero incluso manteniendo la estética, que todas las casas sean iguales, eso no es un error de estética, eso es un error de diseño. Sí, y dime una cosa, Philip, ¿por qué hay menos ropas en Fable 2 que en Fable 1? Porque hay un paso atrás en ese aspecto. No lo entiendo. O sea, no lo entiendo. A ver, son cosas que hacemos hincapié especialmente porque se han dedicado a vender esto del juego. Claro, pero es que ahí entra, Chache, lo que es Dead Space, por ejemplo. ¿Por qué está triunfando Dead Space ahora tanto? ¿Por qué la gente está echando tantas maravillas de Dead Space? ¿Quién ha hablado de Dead Space antes de que saliera? Ni la propia EA no prometió nada de Dead Space. Y no ha sido hasta ahora que ha salido el juego cuando la gente está diciendo, hostia, pues tela el título este que nadie ha dicho nada y tela marinera. O BioShock, no, pero, ¿cuánto ruido hizo Antonio. BioShock? Pero Fable no ha sido más que un reumbori. Bueno, pero sin embargo hemos visto notas de 10, ¿eh? En este Fable, título. Pero es que no estoy en absoluto de acuerdo. Yo no sé a qué juego ha jugado esa gente que le ha cascado 10 o 9. Yo no lo sé, no lo entiendo. Es que es esa misma gente que le cascaron a Ninja Gaiden título de notas de 9 y 10. Dices, pero por favor, ¿pero qué me estás contando? No tiene ningún sentido. Yo lo siento, no estoy para nada de acuerdo con esas notas. Para nada. Así que yo por mí, Chache... Lo dejamos aquí, ha sido duro. Yo me lo he pasado muy bien jugando, insisto. Insisto que como Fable 2, yo coincido en la nota de Chache. Como Project Ego para mí es un 3. Yo me lo he pasado muy bien también. Y me lo he pasado en grande, ¿eh? Pero me esperaba más, sinceramente. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos con la buchaca mágica, sí, señoras y señores. Ceros y sus artefactos. Y se bajan con mano en color. Somnis, aspes i realitat, aspes i realitat, perquè en tinc un bon munt. Adoro-s'ho per fer, els recursos en té molts, a la butxaca màgica trobarà i és perdó. Diners, perdó? Podria poder volar, La normalización lingüística del catalán patrocina este espacio. ¿Qué dice? ¿Diners per tots o...? Dinero. No, ¿cómo es? Invents. Inventos. Invents. Ah, inventos. Pensaba que decía dinero para todos. Que todavía estás pensando en el Fable. No. Sí, sí, sí. Ceros, ¿qué nos traes? Bueno... Dime. ¿Puedo decir una cosa del Fable antes de empezar? Sí. Puff Games, los juegos estos del Life Arcade. Tú quédate con la coña, que todo el dinero que conseguías en los Puff Games, después en el Fable lo tenías, ¿no? Quédate con la broma, chacho. Empiezas el juego y está tu hermana ahí pelada de frío. ¡Oh, Gorrión! Necesitamos irnos al castillo de Firefax. De Firefax, porque me estoy pelando de frío. Y tú con unos billetacos en el bolsillo del rollo Edu, ¿sabes? De rollo Edu. Me la pelas. ¡Hala! Voy a meter unos lingotazos de whisky cuando te duermas. Artefacto, Cerumen. El artefacto de hoy, como he dicho antes, hará las delicias del fan de la ciencia ficción más clásico. Todos recordamos Blade Runner, la película Blade Runner. Sí. Aquel ambiente cargado, oscuro, lluvioso, la ciudad contaminada. Cuando llovía tanto, los ciudadanos de aquel Los Ángeles futuristas llevaban unos paraguas. Unos paraguas que, aparte de protegerles de la lluvia, les sombraban el camino. Porque lo que es el cuerpo del paraguas, el palo del paraguas, era un tubo fluorescente. Vale, saquemos las cartas. Chacha, ¿has visto Blade Runner? No. Edu, ¿has visto Blade Runner? ¿Eh? No. Vale, yo tampoco. Vale. Somos estúpidos. Blade Runner... La peña se está echando los... Feeling, ¿tú has visto Blade Runner? Claro que ha visto Blade Runner. De muy pequeñín. Estamos en una mesa de locos, tío. Sí. Totalmente locos, pues os la recomiendo a todos encarecidamente. Ya, es que vamos a llegar al foro y va a estar todo el mundo: oh, que no habéis visto Blade Runner, que sois unos hijos de puta. Bueno, habremos visto otras pelis, oye. No he visto los Goonies y estoy orgulloso de ello. ¿Eso? Chache no ha visto Star Wars ninguna. Es verdad. ¡Hala! La QC tampoco. Bueno, ¿tú tampoco? Bien, os recomiendo Blade Runner. Las medallitas. Y aunque sea un poco lenta en algunos puntos, os aconsejo que la veáis hasta el final porque vale la pena. Oh, no, si es de Ridley Scott, ¿no? Sí. Buena tiene que ser, es imposible que sea mala. Lo que no entiendo es cómo no la he visto todavía. Bien, pues como iba explicando, en esa ambientación la gente lleva pues eso, unos paraguas con iluminación en la parte de la vara del paraguas. Y este es el cacharrito que vengo a analizar hoy. Es básicamente es un paraguas normal y corriente con un sistema de iluminación por LEDs que recorren todo lo que es el mástil, por decirlo de alguna manera, del paraguas. Le das a un botón y se enciende. Es que, ¿sabes el problema, Ceros? Que como no hemos visto Blade Runner, creo que nadie se está situando. Ah, yo sí, la explica muy bien. Tony, tú imagínate un sable. A ver si he entendido lo que creo que estás diciendo. Es un paraguas, que el mástil del paraguas, digamos, se enciende. Exactamente. ¿Y qué ganas? Bueno. Es guay, tío. Pero es súper molón. ¿Y que sí? Claro. Tú imagínate, un día de estos que se encapota todo el día... ¿Sabes? Con tu paraguas ahí. Yo qué sé, ¿qué luces hace? Son LEDs. LEDs, del color random, ¿no? Sí, bueno, la página en ThinkGeek.com, que es de ahí donde he sacado... ¿Cómo? ThinkGeek.com, te la venden o en blanco o en rojo. Con tu paraguas ahí, radiando con el LED rojo. ¿Qué pasa? ¿Te mola mi paraguas? ¿Ligas? Yo creo que ligas con eso. Yo no sé si tanto, pero por lo menos curioso para los fanáticos de la película es... Ya. Si pongamos un ejemplo, imagínate un cartero. A un cartero cualquiera. Un cartero como Philly. Exactamente. ¿Sí? Uy, casi. Ups. No, imagínate un cartero yendo con el paraguas, protegiéndose de la lluvia un día de reparto lluvioso. Sí, porque qué mal lo pasa a los carteros cuando llueve, tú. Y cuando hace viento los ya mensajeros ni te cuento. También, que yo era mensajero. Y cuando llueve y hace viento ya ni te cuento. Imagínate tú aquí con sus cartas y tal. Y dices, joder, este portal está muy oscuro. Porque hay portales que están muy oscuros. Sí, pero en el Fable tú tendrías una mágica luz que irradiaría esos buzones. Aquí tienes un paraguas, me parece correcto. Y lo puedes encender. Sí. Pues sí, es tal cual eso. No es excesivamente útil, pero bueno, me pareció curioso cuando lo vi. Y nada, simplemente se alimenta con tres pilas AAA. Ah, mira. Y lo podemos encontrar en esta página, en ThinkGeek.com, por la módica cantidad de $24.99. Ah, mira. Y bueno, si lo pides desde fuera de... Si lo pides desde fuera de Estados Unidos, te tarda unos entre 3 y 5 días en llegarte a casa. Joder, qué rápido que llega el paraguas y qué lento que llegan las cosas que realmente... ¿Gastos de envío? Sí, hay algunas tasas, algunos gastos. Bueno, nota, Tony. Un 2, siendo sincero, un 2 y medio, tío. Hola. ¿Sobre cuánto? Era sobre estrellas esto, ¿no? Dos y medio de estrellas, dos y media. Dos estrellas. Es que, a ver, no es por ceros, ¿eh? Es por el invento, tío, es que a no ver, sé. El invento sería un 2. Pero si eres fan de, Blade Runner, se yo no soy fan de Blade Runner y le pongo 4 estrellas. Porque, claro, aquí no llueve mucho. Entonces, por eso no es la quinta. 4 estrellas, feeling. Yo pongo hasta un 3 y medio estrellas porque considero que tiene aparte igual de valor friki y valor útil. Bien. Manolo. Un 4, tío, que Blade Runner mola. ¿Y la Su, Susana? Un 4 por llevar la razón a Manolo. Vale. ¿Y Kyushi? Un 3. 3 estrellas. Bueno, ceros. Yo le doy un 4. Que a mí nadie me ha preguntado y soy yo el que hace el análisis. Muy bien. Yo le doy un 4. Tú para el final, como siempre. Lo mejor para el final. Eso, bueno, eso dicen. Pero... pues muchas gracias. Este artefacto hará las delicias, como tú bien has dicho, de los más friki de Blade Runner, sobre todo. Pero a ver, yo lo que quiero que entiendas, Chache, es que no hay nada que ligue más con un artefacto del Ceros que lo de las bolitas de la última sección de la buchaca mágica. Lo de petar pompollitas, tío. Es, con eso se liga. Con un paraguas que hace luz, no, ¿eh? Es que tendría que haber dejado el puchipuchi para el final de la temporada. Es que el puchipuchi... Es que el puchipuchi lo pusiste muy alto, el tío. El listón... Bueno, muy alto. Puchipuchi molaba. Chacheclusión y final del programa. ¿La llevas preparada? Dime que no. No. De puta madre. ¡La chacheclusión! ¡Chacheclusión! Bueno, estamos comentando las notas de Fable 2 y me ha venido una reflexión a la cabeza. ¿Hay maletines detrás de las notas de algunas páginas? Ahí lo dejo. Me parece algo interesante. Bueno, quizá algún renegado, algún expulsado, algún marginado de algún medio importante podría arrojarnos algo de luz sobre el asunto. Pero bueno, el caso es que comprobamos cómo con Fable 2 han llovido muchos 10 y hasta generosos 9. Tengo mis dudas. El juego lo edita en parte Microsoft. Ahí lo dejo. Hay que mojarse. Mierda, hasta el cuello nos ha metido el chache de mierda. Hasta el cuello con Microsoft. No es un secreto para nadie que los maletines en este mundo, a pesar de que ya no haya franquismo, todavía siguen los maletines. Bueno, franquismo. Bueno, vamos a hablar. Bueno, franquismo. Ending. Venga, vamos a corrernos un poco. ¡Chala! En el salón de manga ya empezado y mañana vamos todos de cena a las 10:15 en la AFNAC de Tiangla, cerca del Kirin, un restaurante giratorio japonés. Este tío no sabe rimar. Y vendrá el chache. ¿Cómo la cagas? El ma... Coño, ¿cómo la cagas? El Manolo. Vendrá la Susana y vendrá el Feeling y el Tony-chan y la Kyushu y el Fullsport y el saco y el ¿Ya? Va. ¿Ya está? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Ya está? ¿De decir tonterías? Sí, Antoñito, mal apodado, el Fantástico. Lo siento, don Camilo. ¿Qué? ¿Cómo llevas la impresión de tarjetitas? Ah, muy bien, don Camilo. ¿Sí? Sí. Hoy me he hinchado hartas tarjetitas. Sí. De hecho, hasta a lo mejor entramos en contacto con Logitech. Que mañana tienes una cena, ¿eh? Sí. ¡Oh, tenéis una cena! Sí. ¡Ay, no estáis nerviosos! No, bueno, ilusión. ¡Ay, yo pensaba que estaríais nerviosos! por aquello de la competencia. ¿Qué competencia? Porque hay otros programas que también hacen cenas. Bueno, que yo sepa uno. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Nosotros no lo sé, pero bueno. Ah, yo creo que sí. En todo caso será un programa que tiene como, no sé, 9 veces más reseñas en iTunes que vosotros. Oh, sí, es verdad. Jodido. Otro nivel, chico. Otro nivel. ¿Qué? Mañana... 9 mensajes más, Dios mío. No. Mañana, ¿cuántos seréis en la cena? ¿Cuántos seréis en la cena? ¿30? ¡30! ¡Oh! ¿Aprox? Pero quítale los que fallen. Ya, no, pues falla la peña. Cuenta 4 y el gato, ¿eh? Bueno, 4 y Therion. ¿Eh? Sí. Therion está seguro. Sí, seguro. Y Feeling, que está aquí. Sí. Y Don Camilo. Que estará Don también. Camilo también estará en la cena. Dará usted, usted unas palabras. Diré unas palabras. ¿Ah, sí? A mis amigos, los polluelos. Bueno, estos son de esas cosas que digo y después no hago, ¿no? Ya. Es dentro de la regularidad de Arcadia. Hazme el perro, chache. Y esas cosas, sí. Hasta mañana, mis polluelos.